entire group. Vision, Mantis, Nebula, Ultron and Sokovia, Civil War, Ant-Man, Scarlet Witch and Spider-Man, Doctor Strange, Ragnarok, Henry, Janet and the Wasp, Black Panther in Wakanda, Shuri, Okoye, Killmonger, Captain Marvel, Goose the Cat and flying higher, further, faster, Thanos and Infinity War. I can take it. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla, como siempre, es tu presentador favorito, Raúl. Y tenemos, como siempre, a Sebas. Muy buena, gente. Y también tenemos a Yeray. Hola. Y también tenemos a un invitado muy especial que ha venido desde 5 años en el futuro. Tenemos al gran Randy Mix. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues 5 años en el futuro, todo mal. No os quiero dar spoilers, pero hay otras elecciones y pasan cosas. No os quiero decir nada. Hay 14.000 millones de realidades y estamos en la peor. Madre mía. Que todo mal. Nada bien, todo mal. Todo mal, todo mal. Spoiler. Yo quería saber, a ver si... Madre mía. Y el spoiler de la... Spoiler de la vida, ¿eh? Y el meteorito sigue sin caer, ¿no? El meteorito sigue sin caer, estamos todos deseándolo, pero nada. Menos futuro nos espera. No os quiero decir más por dejar algo de sorpresa, algún cliffhanger ahí, pero... Spoiler del futuro, ¿no? Pero mal futuro. ¿Pero se ha estrenado la peli de Batman al final? ¡Que va! No, que va. Ni esa, ni la de los nuevos mutantes. Esa... ¡Ay! Eso como decían José y Borja, que a lo mejor la sacan en 80 historias de Instagram. Pues mira, por lo menos sería más interesante lo que va a ser la película en sí, ¿no? Que tiene una pinta... A ver qué tal. Sí. Ay. Muy bien. Los últimos días de Fox. Eso sí que es un fin de ciclo. Creo que va a pasar con los mutantes. Endgame total. Mía. Sí, sí. Y bueno, a ver, Geray, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? A ver. Bueno, hoy el tema principal, como no podía ser de otra manera y como... todos los podcasts del mundo están hablando, es la película Endgame, la peli que cierra las 3 primeras fases del universo de Marvel Studios y deja abiertas algunas puertas y cierra de golpe otras, y lo vamos a ir desgranando todo. Pero antes, ya teniendo aquí a Randy, yo creo que hay un tema del que tenemos que hablar, y es que Randy hace poco nos ha hecho un regalo muy grande a todos, porque ha publicado un libro que se llama 101 datos estúpidos sobre cultura pop. Y bueno, yo creo que hay que hablar un poco de él. No sé, ¿qué tal ahora que está recién publicado el libro, Randy? ¿Cómo te sientes estos días? Pues mira, la verdad es que estoy súper contento. Hombre, obviamente, ¿no? Si no, está súper triste por haber publicado algo. No, pero estoy muy contento porque además esto surgió de que no es que lo haya estado buscando yo durante mucho tiempo y que de repente una editorial loca dijera que adelante, sino que al revés, fueron los de la editorial de Héroes de Papel, que si no tenéis nada de ellos, entrad en su web porque seguro que hay algo que os interesa. Es una web sobre libros de videojuegos que últimamente se están poniendo a hacer cosas más de cine, de cultura pop, de ese tipo de cosas. Uh-huh. Y fueron ellos los que, a raíz de un hilo de Twitter que se me hizo, tampoco fue muy viral, pero fue medio interesante, que era... Todo esto empezó cuando hubo una movida que todo el mundo empezó a poner en Twitter un like y te digo algo sobre mí que no sabes. Pero esto fue hace como 4 años. Y yo puse un like y te digo alguna tontería que no necesitabas saber. Alguna tontería que no necesitabas saber, una movida así. Ajá. Entonces empezaron a darme likes y empecé a contestar en plan de coña, de jaja, pues tonterías de la cultura pop y tal. Pero claro, a gente le empezó a gustar, empezó a crecer aquello, llegué hasta 400 datos o 500 datos, una cosa así, que al final me costaba mucho, porque al principio era de lo que estaba en mi cabeza, pero al final era en plan de, no tengo ni idea, ya no sé tanto. Y gustó, y de ahí me dijeron, pues has pensado escribir un libro, nos gustaría hacerlo contigo y tal. Y la cosa es que ha tardado desde que empecé a escribirlo hasta que se ha publicado, ha sido un año, y ha sido un año muy muy bonito, la verdad, porque ha sido pues elegir la portada, los agradecimientos, hablar con mi editor, pasarlo por corrección, que eso es muy importante y nunca se dice que las editoriales tienen un equipo de correctores, que sin ellos habría hecho el ridículo más absoluto, porque la verdad es que puse un par de cosas que no eran correctas, en plan House 2 aún más terrorífica, pues House 2 aún más alucinante o viceversa, una cosa así. Ostras. Así, cualquiera que lo vea puede decir, vaya, pero no es el título correcto, no te has pasado ni 10 minutos en Film Affinity. Pero vamos, que gracias al trabajo de la editorial, junto con el mío, que también han sido sudor y lágrimas, la verdad es que, no sé, me lo he pasado muy bien haciéndolo y viendo la reacción posterior, porque está gustando bastante, por suerte. La verdad es que estoy muy contento con todo lo que me ha pasado al respecto, que no me lo esperaba en absoluto. Sí. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me ha molado un montón. Ya te comenté en privado que yo... bueno, yo conocí a Randy leyendo el blog de Randy, pero rollo sí. Cuando estaba en la ESO, ¿sabes? En el colegio. O sea, antes de meterme en el mundo de los podcasts y de Twitter y de todo, yo ya le leía en el blog. Y bueno, luego ya he visto que es una persona muy maja y ya le he conocido más. Pero está muy chulo este libro porque me recuerda mucho a los artículos que escribía para el blog de Randy. No sé si lo ves tú también un poco reminiscente de esa etapa o no. Claro, es que en la época del blog de Randy, no sé si alguno de los que nos oye se acordará de aquello, que fue muy... En su día era un blog, no te voy a decir el más importante porque no lo era, pero bueno, tenía su recorrido y su público. Y muchísima gente, de hecho, me ha dicho que empezó a escribir y le ha empezado a gustar cosas gracias al blog, y a mí de verdad que eso me llena de orgullo, gente que escribe muchísimo mejor que yo y que es muchísimo más graciosa que yo, que empezó leyendo el blog. Eso es súper emocionante. Y la cosa es que cuando llevaba el blog estuve a punto de sacar un libro autoeditado. Lo anuncié en el blog y todo. Se llevaba Niñas queman la esvástica y otros cómics para idiotas. Y al final lo dejé, y estaba maquetado y estaba hecho y tal. Y tuve miedo de que fuera pruebas de copyright o alguna cosa y lo dejé un poco de lado. Y dejé hoy de lado, yo creía que mi carrera como gente que escribe libros. Pero vino Héroes, me propuso esto y para adelante. La cosa es, claro, donde la mayoría de escritores del mundo evolucionan, yo no he evolucionado nada. Entonces, sí que he evolucionado un poco. Si lees los artículos de Randy ahora, dan un poco de vergüencita. Pero sigue siendo el mismo rollo de intentar encontrar las cosas más oscuras o más curiosas sin caer en lo chabacano. Eso también está un poco feo y un poco mal. Originalmente este libro, por cierto, iba a ser... originalmente iba a ser 1000 datos sobre la cultura pop. ¡Ostras! Pero cuando empecé a escribirlos, digo, me están quedando cada dato de una página, esto no puede ser. Lo bajé a 300 datos y al final me dijeron, déjalo en 101, mejor. Sí, puedes hacer una trilogía. Sí, ¿no? Se me han quedado cosas que escribí para otro libro, lo cual, oye, pues está bien. Sí. Uh-huh. Tengo ya medio libro, media segunda parte escrita prácticamente. Sí. Y una pregunta, y sobre todo el tema de ya sacarte tu propio libro, bueno, sacar un libro, etcétera, lo que es el trabajo con una editorial. Yo siempre, bueno, he ido percibiendo a través de redes sociales, pues que bueno, siempre suele haber guionistas o dibujantes que en el momento uno que contactan con una editorial, parece que su vida cae en una espiral de odio, dolor y sufrimiento. ¿Tan mal ha sido? Bueno, ha sido... ¿Tú cómo definirías la experiencia de trabajar con una editorial? Entiendo que bien, por lo que estás diciendo. Yo solo puedo hablar de Héroes y como escritor, y para mí ha sido fabuloso. O sea, ha sido todo facilidades desde el primer momento. Y la verdad es que no... Sé que hay gente que no lo lleva tan bien con una editorial, pero vamos, yo lo he llevado tan bien que publico algo en septiembre, octubre con ellos otra vez. O sea que, vamos, ha sido una experiencia fabulosa. Repetiría otra vez y, vamos, no tengáis miedo a las editoriales, que la gran mayoría creo que están para ayudar. Lo único que me liaron un poco fue con la fecha de lanzamiento, porque yo estaba de vacaciones en Rusia y me dijeron, bueno, vamos a sacar hoy. Y yo digo, no, vale, cojonudo, estaban viendo una cárcel rusa, soviética y tal. Y digo, venga, va. Bueno, chaval. Me senté en un banco de la cárcel y con el móvil encendido, digo, venga, va, dímelo, porque justo en ese momento me había hecho viral por un museo de cera de San Petersburgo. Sí, que, ya lo vi, eso es como, vamos, viajar a la oscuridad del alma. Sí, pues casualidad, pues que me habías hecho viral, habías hecho Antena 3 y tal, y dice, qué mejor momento para sacar el libro, y yo, vale, y me quedé con el libro, con el móvil en la mano, igual, media hora, sentado en el banco, y digo, oye, perdona, ¿cuándo se sale? Y dice, ah, no, te lo comentaba como que qué buen momento sería, pero no sé cuándo lo vamos a sacar. Como, hombre, por favor. Pero no, nos llevamos, pero además, muy buena relación por WhatsApp y por mail. Y, vamos, es una editorial seria y si pretendéis... Y además aceptan manuscritos. Así que si tenéis algún libro sobre videojuegos o cultura pop o algo así, no dudéis en mandárselo, que son serios y que está muy bien. No, yo estoy muy contento, la verdad, de donde... Sí, es verdad que he escuchado a más gente decir que la editorial no les ha fustigado y les ha obligado a cambiar cosas que no querían. Es que esto, la verdad, es que no me han dicho absolutamente nada de nada. No me han hecho cambiar absolutamente ningún dato. Y mira que luego, releyéndolo, digo, pero si tengo dos datos, o sea, tres datos de Blancanieves, dos del Titanic, cuatro sobre porno, digo, pero y no me han dicho nada de ninguno. He dicho que adelante con todo, que es muy variado y que nadie se va a dar cuenta. Y que si yo creo que son los mejores que tenía, que para adelante, pues para adelante. Así que muy bien, la verdad que estoy muy contento en general. Sí, además, sí. Por lo que has comentado, el trabajo de corrección que hicieron, bastante eficiente y bastante detallado. O sea que eso es de agradecer, que en algunas editoriales tampoco eso de los títulos que has dicho, no se habrían pegado tanto curro los correctores buscando el título correcto. O sea que genial. Sí, me flipó, la verdad. Sí, y bueno, y ya hablando así un poco de la documentación, porque bueno, para los oyentes, para que se hagan una idea, pues eso, vas sacando datos y vas hablando de productos a veces muy oscuros, de series un poco desconocidas, películas así un poco que pasan desapercibidas, digamos, y hasta de musicales incluso a veces. El trabajo de documentación ha sido muy profundo, en plan de has llegado incluso a verte enteras series o has llegado a verte películas que son muy difíciles de encontrar para completar el libro. Me gustaría decir que he estado mirando bibliotecas arcanas y cosas así. La verdad es que la mayor parte de lo que he hecho ha sido gracias a internet, tampoco lo voy a negar. Las dos cosas más así que había, una que hablo sobre una película porno protagonizada por Jesucristo. Sí. Una película porno gay protagonizada por Jesucristo. Y... ¿Link, por favor? No, es inencontrable, ese es el problema. Pero entonces la pregunta es que no se sabe si esa película existió o no. Y me puse a mirar, encontré una web que hablaba de ello y me puse a mirar revistas escaneadas de esa época hasta encontrar anuncios que pudieran llevar y tal. Eso es como, bueno, sí, es una labor de investigación. Y luego lo que más me dolió fue que me tuve que ver el musical de Pokémon entero. hubo un musical de Pokémon hace años y está en YouTube. Es doloroso. Y luego a posteriori me vi una entrevista que le hicieron al compositor, una entrevista que no tenía ni 500 visionados o 400 visionados, y la verdad es que es hora y media del tío diciendo... Yo defiendo esto. Y a mí Pokémon el musical lo hice con mucho cariño, no sabía que era Pokémon, pero no voy a decirle que no al musical de Pokémon, así que pa'lante, avanti toda. Y que lo recuerda como una buena experiencia, que no sé qué, y que digo, oye, pues me parece muy guay sacar esto a la luz porque pues, es un documento que no han visto ni 500 personas. Uh-huh. Y esto está muy guay para el libro y tal. Por cierto, si tienes curiosidad, no veáis ni de broma el musical de Pokémon, es perfecto. Es terrible. La cosa es que en su día lo anunciaban como, si venís a verlo, niños, veréis al Pokémon número 152. No os lo perdáis, tenéis que verle, porque a ver qué hacéis en ver al Pokémon 152 llamado Mechamew 2. A ver qué hacéis sin esto. Y en su día, de Pokémon Company, dio el ok, dijo, sí, ese es el Pokémon 152. Ahora, cuando sacaron la generación siguiente, se olvidaron por completo de que esto existía, le dejaron en la ignominia, olvidadísimo, como... No es, en su día era canon y le quitaron del canon, pero en cosa de medio año, un año, una cosa así. Tremendo. Madre mía. Tremendo. Sí, una lástima. Sí. Yo que sepas que, bueno, entre las algunas de las anécdotas así más curiosas, a mí me ha llegado a lo más profundo de mi corazón esta de un reality que te daba $100,000 si distinguías a tu padre de 8 hombres. Sí, tío, es terrible, y además que está en... Ese se puede ver, está en YouTube, y leyendo entrevistas a posteriori decía la chavala que bueno, que no entiende por qué tanta polémica, que ahora su padre y ella han recobrado el rollo... El trato, porque ella acertó quién era el padre, y dices, yo, pero si no aciertas. Y no sé, es un concepto rarísimo, pero bueno, es un concepto de esa época de realities en los que valían todo. También puse un ejemplo de otro que se llamaba En serio, tío, soy gay, que va de que dos heteros muy heteros tienen que hacerse pasar por gays en un programa homófobo absoluto. Uf. Y me está doliendo, nada más que de pensarlo, ¿eh? Me está doliendo. Siéntate, pues, Sebas, siéntate. Pues imagínate, Sebas, tenían que ir a discotecas gays, hacer como que ligaban, no sé qué. Y luego en entrevistas, o sea, obviamente Glad salió en contra de esto. Y los concursantes dijeron, pero no entendemos, a nosotros nos ayudó a ser menos homófobos y era un programa integrador. Y como, igual sí, igual es verdad. El programa no se ha visto, igual es verdad, pero mejor que no se vea. O sea, eso pudo ser muy, muy horrible. Pero bueno, de hecho hay varios de realities, porque es una cosa que a mí me apasiona, me vuelve loco, los realities rarísimos y los realities horrorosos, imposibles. Es un fetiche mío, la verdad. Mira, hay un reality que además lo escuché en su día, pero no he encontrado pruebas de él, que era un concurso, o sea, duraba una semana, era como una casa Gran Hermano, y pierde el que se queda dormido, ¿vale? Existió, sí, y te hacían pruebas que tenías que pintar una pared y mirar hasta que se secase, o sea, mirar fijamente la pared hasta que se secase, y bueno, y acabó Peña con alucinaciones y todo, de no poder dormir en una semana. Sí, de hecho la persona que ganó, no me acuerdo las horas que estuvo, justo el que lo leí el otro día, no sé las horas que estuvo, pero terminó demandando, casi pensando en demandar, no se demandó, pensando en demandar a la cadena, porque tuvo muchísimos problemas en su vida durante meses, porque, claro, te privan de sueño durante, no sé si fueron 6 o 7 días, y estuvo al borde de la muerte, viendo, teniendo alucinaciones. Sí, se supone que cuando estás como uno... O sea, ni una semana, mucho menos, sin dormir, que te vuelve medio tarumba, que te da algo, o sea, 7 días, claro, madre mía, eso es tortura. Es que el cerebro tiene que reposar, obviamente, o sea, que no es cuestión de, necesito dormir, es que necesitas dormir porque tu cerebro necesita descansar. Creo que les dejaban como 15 minutos al día para dormir, una cosa así, pero dices, es que vamos, 15 minutos, pero eso no es nada, terrible, ¿no? Madre mía, yo creo que ya Telecinco está, vamos, buscando para comprar los derechos. Sí, seguro que los tiene comprados ya, de hecho. Sí, de calle, sí. Y no sé, hay otro detalle, mira, otra que me ha gustado mucho, que es la de la quinta tortuga ninja, que estuvieron pensando en su momento de hacer. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que siempre con la quinta tortuga ninja, a lo largo del tiempo ha habido como conatos. Porque por un lado estaba esta tortuga ninja hembra con pecho. Uy, Venus de Milo. Venus de Milo, que tenía encima poderes psíquicos, o sea, tócate los cojones. Y otra que era, bueno, que es un malo habitual de las tortugas, se llama Slash, que es como una tortuga como monstruosa con la bandana negra, que en los TVO sale, un personaje bastante chulo. Pero yo creo que como que siempre se lo han medio pensado, me da a mí, ¿eh? Es una cosa como siempre estoy flotando en el ambiente esa idea. Supongo que al final es lo fácil, ¿no? En plan de las tortugas ninja, ya estamos en la cuarta parte o en la quinta parte o en la serie, ¿cómo podemos sorprender con una tortuga nueva? La cosa es que la tortuga esta que nacer, que era Kirby, por Jack Kirby, que es un homenaje bastante guay, molaba más, yo creo, en papel que lo que hubiera molado luego viéndola. Porque era como una tortuga de otra dimensión que al final sacrificaba por ellas y tal. O sea, que hubiera sido pues una película y ya está. Y cuando quisieron convertir la película en serie, dijeron los productores, no, mejor una mujer. Mejor ponla tetas a la tortuga. O sea, un reptil con glándulas mamarias. Es que si no habéis visto esa imagen, o sea, si no habéis visto nunca a Venus de Milo, esa tortuga ninja con tetas, de verdad, madre mía. Y es horrible, además, es un puchi absoluto, toda la serie, le intentaron poner guay y no, en absoluto. No nada, nada. Nada, te... más que la tenían la película esta que salía ya la portada en un videoclub de Ojo Mi Casa. Yo me pongo a ver la portada y esto, y justo un bacal al lado mío, no sé qué, empezó a reírse de mí, ¿cómo mola, normal. Tío, ¿te gustan las tortugas, eh? Sí, sí, ese palo, sí, sí, sí. Eso es como cuando Pablo Motos decidió, vamos a poner otra hormiga, pero que sea gorda, ¿no? O sea, es algo de ese rollo. Señora, ay, ese. Sí. Oye, petancas, ¿eh? Madre mía, qué... Sí. Qué hito, cualquiera que se lo cuente, eso no se lo cree. Ahí, ¿sabéis? Esto es muy gracioso, bueno, gracioso para mí, por lo menos, que en México el Trancas y Barrancas se llaman Pichas y Cachas. Pichas y Cachas. Sí. Bueno, se llamaron, duró un mes el programa, pero vamos, lo llamaron Pichas y Cachas. Muchas gracias. Y bueno, Geray, ¿ha habido alguna que te haya llamado la atención? A mí, yo creo que va a ser muy típico, pero es que hay una que me vuelve loco, que es el guión que nunca se llevó al cine de Gladiator 2. Porque es una locura. Sí, es verdad. Es loquísimo. Y lo peor es que hace poco le preguntaron a Ridley Scott y dijo que quiero hacerlo, que todavía quiero hacerlo. Joder. O sea, que el tío sigue ahí a tope con lo del guión de Maximus, viajando por el tiempo, acabando en el Pentágono con ordenadores y tal. Yo debo decir que una vez leyendo de qué iba a ir el guión de Nick Cave. Porque es que esto, toda historia es muy loca, en plan, Nick Cave hace un guión, el guión es de Maximus muerto viajando por el tiempo, después de haber matado a su hijo, que es Jesucristo, y dices tú, pero bueno, pues sabes, es todo loco, imposible, y lo peor es que los dos, Russell Crowe y Ridley Scott, estaban encantadísimos, eran como, sí, pues estoy que hacerlo, tío, estoy que hacerlo, y de verdad que es este proyecto que ojalá, en algún momento se alineen los astros y alguien les dé dinero para hacerlo, porque tiene pinta de ser la película más, o sea, hay películas más raras, pero con el presupuesto que tendría Gladiator 2 hacer esta cosa sería maravilloso, pero maravilloso. Netflix, sí, habría que hacer, ¿a qué esperas? Por favor. Sí, sí, habría que hacer sesión doble con esa y con la de Sonic, esta que hemos visto esta semana. Bueno, que ahora... Que ahora van a cambiar el diseño. El de diseño, Deprisa corriendo, nunca mejor dicho. O sea, sí, sí. Bueno. Como si eso fuera arreglar la peli, pero bueno. Yo estoy muy solo aquí. A mí me gustó el tráiler. Menos el aspecto de Sony, que es mejorable. Pero yo lo había dicho, es tan noventera sin pretenderlo. Con la música, sí. La música, los chistes, Jim Carrey poniendo caras. Y esta peli es... como nostalgia de los 90, con estas pelis que hacen de, somos los 80, tal. Pero entenderlo, es como, es que esta peli se escribió en los 90, yo creo, se quedó en un baúl y está saliendo ahora a la luz. A mí me gustó. A mí me venía mucho a la cabeza viendo el tráiler, esta de, ¿cómo se llamaban? Las aventuras de Rocky y Bullwinkle, ¿eran? Sí, que sí. Salía Robert De Niro haciendo el tonto y también ellos hechos por ordenador así de aquella manera. Me recordaba un montón a eso. Yo te digo una cosa, no he visto película en la que Robert De Niro se lo pase tan bien como en Rocky y Bullwinkle, que tiene una cara de estárselo pasando todo el rato súper bien. Sí, sí. Y Jim Carrey en esta tiene toda la pinta también, de que también. Jim Carrey después de hacer Kidding, que por cierto es una serie cojonuda, está súper bien. Y yo creo que tenía ganas de un personaje que hace muchísimo que no es un personaje de comedia loco. Y me encanta que sea Robotnik, ¿por qué no? Me parece fabuloso. A tope. Bueno, es que lo dices hace unos años, eso de va a hacer Jim Carrey de Robotnik, y es que es. O sea, no se lo cree la gente. Pero yo a tope con Jim Carrey en todo lo que hace, a tope siempre. Sí, hasta en sus comentarios políticos ahora y tal. Bueno, en los fregados en los que se mete el tío. O sea, menos en el tema de vacunas, que bueno, igual hay... Sí, ¿no? Exacto, en todo lo demás a tope con Jim Carrey. Y eso que el documental este que hicieron, el de Jimmy Andy, no sé si le visteis, que sí. Habla de cuando hizo Andy Kaufman en Man on the Moon. Y decía, es que pillé muy bien al personaje porque empecé a hacer putadas al reparto. Es como, no, Andy Kaufman, no. No hacía eso, no lo entendiste en absoluto. Pero aparte de eso, que el documental está bastante bien, y con Jim Carrey, vamos, a tope siempre. Uña y carne, vamos, viva Jim Carrey, siempre. A mí en el documental me dio la impresión de que estaba haciendo un ejercicio un poco que buscaba más bien el reconocimiento... de los premios y tal, y de que la gente le viera como un buen actor, y que por eso se le fue un poco la olla ahí, pero bueno, en fin. Puede ser, sí. Por eso quería que lo grabasen, además, mientras contando esas paridas de que se le aparecía el fantasma, ¿no? Y no sé qué decía, en fin. Puede ser, pero es que estaba un poco para allá en el documental, ¿eh? Está un poquillo. Sí, está un poquillo ahí. Y sigue. Y... Sí, ahí va. Y bueno, para ir cerrando, si queréis, tengo un par aquí apuntados que de estos que nos tocan a nosotros de cerca, porque son así de mundo superhéroes. Por ejemplo, una gran creación de Stan Lee, que todavía no han integrado en el universo Marvel cinematográfico, pero que deben de estar a punto, que es una superheroína stripper. ¿Stripperella? Stripperella, que interpretó Pamela Anderson, sí. Y que originalmente estaba desnuda. O Stan Lee quería que estuviera desnuda todo el rato y dijeron, Stan... Tápala un poco, pero se veían tetas en la serie, ¿eh? O sea, no, yo Stan Lee cuando se le iba la pinza, es que Stan Lee tiene un montón de superhéroes que jamás han salido más allá de ese mundillo, y son superhéroes muy locos. Tenía también un superhéroe hindú que tenía el poder de los chakras y no sé qué. Joder. pero que no, como stripperella ninguno. Además, al final le demandó una stripper que dice que fue ella la que se lo inventó. Mientras le hacía la típica lap dance a Stan Lee, empezó a hablarle de una idea que tenía para una superheroína stripper, no sé qué, y dice que Stan Lee lo plagió. Digo, mira, no me quiero imaginar a Stan Lee en un club de striptease, y lo último que imagino es tú haciéndole el típico puti baile y diciéndole, pues tengo una idea para una superheroína, apunta, va apuntando, Stan. Vamos a hacer tú y yo juntos. Aunque claro, porque... encaja con el método de trabajo de Stan Lee. Exacto, no, sí, porque todo el mundo sabe que Stan Lee jamás te robaría una idea. Nada. Y escribía él todos sus guiones, todos. En un post-it. Exacto, sí. Y mira, y ahí, bueno, yo voy a también quiero comentar otra que me ha hecho también mucha gracia, que por cierto lo recuperó Geoff Johns hace unos años, que es lo de que Alfred, que fue un supervillano durante una época. Sí, es como una etapa muy, muy olvidada, pero es que no sabía que lo había... Es que estoy muy, muy ido de la actualidad DC. La verdad es que no estoy... ¿Y qué hizo Geoff Johns con esto? Geoff Johns lo que hizo fue, cuando fue este crossover, lo de Maldad Eterna, era que invadían la Tierra los de Tierra 3 y Lex Luthor se hacía su propia Liga de la Justicia... Uno de los malos era este tío de Tierra 3, el Outsider, que es eso, pues un Alfred malvado. Y luego aparte, creo que hay una referencia muy velada en este número de que fue del Cruzado de la Capa. No, este número que escribió Neil Gaiman, que era como la muerte de Batman, porque te dan a entender que el Joker de la Edad Dorada era en realidad Alfred. Hostia. Sí, que se disfrazaba. Era como una idea loca que te sueltan ahí. Era como que Alfred, durante esa etapa, pues ya sabéis, alocada de Batman, en realidad Alfred, el Joker era Alfred, que se disfrazaba pues como para darle un objetivo a Batman. A mí lo que más me fascina de Alfred era esto de que al principio, o sea, sus primeras apariciones fuera un mayordomo gordo y en plan patoso y tal. Oh, qué bueno. Y que dijeron en la... Y que fue en la propia serie, la primera serie que hicieron de Batman, que fue como, oye, no, pero es que hemos creado un personaje nuevo y es delgado, así que hacedle delgado. Y en un número dije, volvió, dice, pero Alfred, estás delgado. Dice, es que he ido a una sauna y me han dejado delgado. Y esa es la explicación, y a tomar por culo, y tira con eso, pa'lante. Y a partir de entonces le dejaron delgado, y es cuando se hizo villano y todas estas cosas. Pero vamos, la vida de Alfred es descojonante porque... Si te paras a leer los primeros cómics en los que sale, no tiene ningún sentido ni su primera aparición, ni absolutamente nada. Y cuando le hicieron villano, además, que fue para matarle, digamos, y traer a una mayordoma, a una ama de llaves, para que no se discutiera la homosexualidad, ¿no? Uy, los tres hombres viviendo juntos en la misma casa, ¿qué pasará? Y... Controlando que no hubiera orgía gay ni nada raro, claro. Ya sabes que esas cosas están a la orden del día y entonces al final trajeron a una chica y duró muy poquito también porque no encajaba con ellos. Claro, sí, que no encajaba con ellos. Ya entiendes lo que quiero decir. Sí. Guiño. Y por cierto, otra cosa, que es que ahora esto que estamos comentando de Alfred, me recuerda a una de esas historias de Jarvis, el mayordomo, bueno, de Iron Man y luego de los Vengadores, en el que él al principio también creo que fue villano. Capucha carmesí. Uy. Pues ni idea, pero vamos. Sí, fue durante una época, fue al principio, me suena que fue villano. Sí, sí. Madre mía, pues puede ser, pues sí, vamos. Perdón. Sí. Y no sé, bueno, tú, Gerai, ¿quieres comentar algo más? Sí. Bueno, ya solo así por encima dos cosillas que me han llamado mucho la atención y así la gente se compra el libro. Que por un lado, Randy cuenta que en las tiras de prensa de Spider-Man, Peter Parker y Mary Jane Watson siguen casados, a diferencia de en el universo tradicional. Y otra muy curiosa que es que Popeye al principio, para hacerse fuerte, no comía espinacas, sino que acariciaba... No, eso es para ganar elecciones. Acariciaba una gallina en vez de comer espinacas para ponerse fuerte. Sí, el primero, por cierto, el de las tiras cómicas, me lo comió el tiempo, porque... Poco antes de salir el libro se cancelaron las tiras de prensa de Spider-Man y fue como, no, pero ¿por qué? Joder, me va a quedar mal ahora el libro. Y yo me acuerdo, esto, como no tenía mucha idea, porque originalmente el nombre del dato era Stan Lee, sigue escribiendo las tiras de Spider-Man. Pero por lo que sea, pues ya no podía usarlo. Y en la Comic-Con fui a preguntarle al editor de Spider-Man, que estaba ahí, pues acepto vuestras preguntas y tal, y fui y dije, oye, perdona, ¿Stan Lee sigue escribiendo las tiras de prensa de Spider-Man? ¿Es real eso? Y me miró con cara de, no, obviamente no. Y dijo, bueno, la verdad es que no estoy muy metido ahí, pero creo que lo sigue supervisando. Y yo, sí, los cojones. Claro. Pero el universo de las tiras de prensa de Spider-Man es un universo curiosísimo, ¿eh? La verdad es que es una pena que termine, pero bueno. Es que eso que comentabas, eso de que como en un mundo alternativo siguen casados, eso de Mary Jane y Spider-Man, eso también hace poco ha salido como que, no sé si fue en Brasil o en México. Sí, sí. Como unos cómics alternativos en el que no moría Gwen Stacy porque les daba como cosa que fuese como un momento muy doloroso, y estuvo con Gwen Stacy como 30 números más, una cosa así, una historia un poco rara, como una línea alternativa a lo que estaba pasando. Sí, sí, pero además las portadas de eso son buenísimas, están como juntos todo el rato, el amor florece todo, y exacto, sabiendo sí. Que ha muerto ya, es increíble, y ojalá, solo he visto las portadas y me gustaría leer los cómics, pero no están escaneados y me da muchísima rabia, la verdad, tiene que ser curiosísimo leer eso. Sí, oyentes mexicanos, por favor, si los podéis conseguir de alguna manera, escanearlos, de verdad, le dais un favor a la humanidad. Sí, sí, sí, se tiene que ser que Juan, antes un número sea más que se hicieron solo para ese mercado, se hicieron mexicanos, y a ratos era eso, y a ratos cogían los números americanos, donde obviamente no salía Gwen Stacy ya, y los intercalaban y debía ser una cosa un poquito rara. Que Panini saque un ómnibus, por favor. Te juro que me lo compro el primer día. Y bueno, si ya... Si escucha Julián Clemente, vamos, por favor. Julián, bueno, escúchanos. Ya para acabar, solo decir que mientras estaba leyendo todos los datos del libro, me ha llamado la atención que muchas veces estas cosas que cuenta Randy curiosas surgen por ejercicios de censura directamente y porque, bueno, hay temas tabú como el sexo o la violencia que... se incluyen en obras y al final los censores, por intentar ocultarlos, consiguen que pasen a la posteridad esos cambios que habrían pasado desapercibidos si no se hubieran censurado. Y eso me ha llamado mucho la atención. Es como el mítico de... Ahí creo que era Mogambo, ¿no? La película esta que... Exacto, sí. Que pusieron que había un momento incestuoso... O sea, no incestuoso, perdón. Había un momento que se iba la mujer del protagonista con otro y para que pareciera... que no estaba engañando a su marido, les hicieron pasar como hermanos que se metían juntos y dormían juntos, así que lo que podía ser que engañase a tu marido se convirtió en una historia de incesto por culpa del doblaje. Es curioso. Y a mí una cosa que me gustó mucho, que la primera mujer censurada, la primera persona censurada en una película española, sí. Que fue una película muda de 10 segundos de ella bailando, pero enseñaba las enaguas, como quien dice, y no, rápidamente lo censuraron y tal. Y para evitar que esto volviera a pasar, en los siguientes bailes les pusieron como franjas, con las típicas franjas cuando salen tetas o lo que sea. pues les pusieron esas franjas en la zona de las tetas y en la zona de las piernas, con lo cual parecía muchísimo más porno de lo que era. La gente estaba todo el rato imaginándose ¿qué habrá detrás de esas franjas? Y realmente no había nada, era una señora con vestido largo bailando, enseñando los tobillos, pero imagínate que se ve los tobillos y la gente se imagina cosas peores. La censura nunca es buena, la censura siempre es mala. Pues sí. Mm. Es verdad, Raúl, no es nada buena la censura. vaya, muchas gracias. Pues nada, 101 datos estúpidos sobre cultura pop para la hora de ir al baño, aquí por nuestro amigo Randy Mix, que parece que va a sacar muchos más libros, esperemos. Ojalá, espero. Así empezó J.K. Rowling, yo solo digo eso. Ojalá, por todos lados. Ojalá, empezar ahora a decir que todo el mundo tiene un pasado imposible y inventarme los datos pasados de gente, ¿no? Como hace J.K. Debo decir que el libro cuesta, por cierto, $19.95, que si se compra en la web de Héroes de Papel viene con pegatinas y marca libros, y si se compra en Amazon, por ejemplo, cuesta un euro menos, pero viene sin pegatinas y sin marca libros. Lo comento. Y ya que estamos con la promoción, tienes podcast nuevo también, ¿no? También, es que últimamente estoy que no paro. Además de Temblad, Muchachos, Temblad, el podcast donde leemos libros de pesadillas y nos reímos mucho mientras, hemos empezado Tom Cruising, el programa en el que vamos a ver la filmografía completa de Tom Cruise, de inicio a fin, y ver un poco de todo. Nos reímos mucho mientras tanto y hablamos de su evolución, de las películas que quieren tratar. La verdad es que está quedando mucho más interesante de lo que yo creía que iba a quedar, porque a mí Tom Cruise me da absolutamente igual, pero a mi compañero cree que es Dios renacido y está quedando un contraste bastante curioso. Y tengo que decir que de momento llevamos 8 programas grabados, llevamos 4 pelis malas, 4 pelis buenas, así que no está quedando muy claro si es un genio o es un papanatas, y al final es lo que queremos llegar a la conclusión. Pero a mí me gusta cómo está quedando, ¿eh? Tom Cruising, podcast referencia ahora. Muy bien. Pues bueno, chavales, pues vamos a hacer un descansillo y enseguida volvemos. Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rolefil y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿Ya? Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el diván de la morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! Vale, ya hemos vuelto. Y bueno, vamos a hablar por fin de lo que estabais esperando, amigos. Si habéis pinchado este programa, ya sabéis de qué película vamos a hablar. Por fin vamos a hablar de Vengadores Endgame, la película que pone final a una etapa en nuestras vidas, ¿verdad? Es que ya es un punto y aparte. Y bueno, a ver, Randy, ¿qué te ha parecido Vengadores Endgame? Salí de la película encantado, salí de la película creyendo que se había cerrado un ciclo. Y han pasado ya 2 semanas y la verdad es que sigo pensándolo tal cual. Igual la gente pensaba que iba a haber un giro aquí, pero no, o sea, a mí me parece la película perfecta para cerrar. Tiene problemas, sí, los tiene, pero creo que quedan tan ensombrecidos por la grandeza de todo en general. Es decir, hay gente, por ejemplo, que está quejando y dice, porque vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Sí, ahora adelante, vale. Todo lo que digamos aquí en adelante es spoiler, spoiler, amigos. Quiero decir, cuando la gente se quejaba de, es que Capitán América coge el martillo de Thor, vaya fanservice. Y yo, sí, en ese momento yo estaba con escalofríos, es decir, Dios, qué maravilla estoy viendo. ¿Tiene mucho sentido en la trama? Puede que no, pero es que me da igual, o sea, lo que estoy viendo es tan épico, es un cierre tan perfecto a todo, que mientras la estaba viendo no me estaba planteando ni lo de los viajes temporales, ni la coherencia interna, eso estaba flipando con todo. Yo creo que es la película de fanservice definitiva, y no lo digo como algo negativo en absoluto, lo digo como es una película para fans, y somos los fans los que yo creo que la hemos disfrutado más, han sido 10 años para hacer esta película, y no ha decepcionado, y no es poco, ¿eh? ¿Y tú, Sebas? Pues, a ver, esta película... ¿Cómo explicarlo en pocas palabras? Sin enrollarme aquí 10 minutos y tal. Nada, enrollate, dale. La he visto 3 veces en 7 días. Joder. Y yo también, sí. Gerai también. O sea, 2 veces con Gerai. Y otra escondida, la tercera escondida. Y en realidad, cuando se fueron Gerai se fue del cine, volví a entrar. Quería verlo otra vez. O sea, yo creo que no he sentido, bueno, lo más cercano que he sentido a esto fue cuando vi la Spider-Man 1 de Sam Raimi. La que creo que para mí es la primera gran película de superhéroes que se tomaba mínimamente, o al menos que yo recuerde, que se tomaba mínimamente en serio, que quería hacer una buena película de verdad y no... Como es un cómic, podemos hacer gilipolleces infantiles para niños. No, o sea, era una película para todos los públicos que estaba muy bien hecha y que yo no sé las veces que la llegué a ver en el cine de verano aquel año. O sea, recuerdo ese mes en Mazarrón, o sea, la película pasaba de que en aquella época había 3 cines de verano y la película pues iba pasando de un lado a otro, pero vamos, estuvo como casi todo puto verano dando vueltas. Yo me echaba a verla. Ya me sabía los dos cómics. Y me fascinaba, me encantaba. Y he vuelto a eso, a ver algo grandioso, cojonudo, pero ya a un nivel absurdo, porque estamos cerrando un ciclo de 20 y pico películas, de varios personajes, de grupos que hemos estado viendo durante más de 10 años. Que bueno, que esto también depende del cariño que tú le tengas a los personajes, de si has visto todas las películas, porque hay gente que no se las ha visto, por supuesto, tampoco pasa nada, aunque la verdad es que cuando me encuentro gente que me ha dicho, ¿cuáles películas debería ver esta para poder entender esta? Digo, yo qué sé, y pensaba y digo, todas, o sea, todas. O sea, es que yo qué sé, te voy a decir, no te ves la de Ant-Man, que lo mismo son más flojitas, digo, pero es que entonces te pierdes a Ant-Man, te pierdes sobre todo su secuela, que está mejor, te pierdes a los Guardianes, te pierdes la puta trilogía del Capitán América, que sigue siendo para mí la mejor trilogía de centrada en un personaje de superhéroes. Las 2 primeras de Thor, así, pero yo qué sé, también te pierdes el origen de una de las... No sé, es como preguntarme, ¿para ver la última temporada de Juego de Tronos, qué capítulos tengo que ver? Toda la puta serie. O sea, es, y En fin, para no seguir dando vueltas, para mí es, ha sido algo único. O sea, yo de verdad he sentido, o sea, incluso creo que me ha gustado más la segunda y la tercera vez que la he visto, me ha gustado todavía más. La he sentido todavía más grande, algo histórico, algo que, como fue El Señor del Anillo, ese final, de estar la gente 3 años seguidos yendo al cine, queriendo ver cómo continúa, cómo acaba esto, pero esto es todavía mucho más grande porque hay 11 años y 22 putas películas detrás y muchísimos personajes y gente que ha crecido. Hay gente que ha crecido, o sea, son 10 años. Esto es algo que no se ha dado en la historia del cine y que seguramente no creo que se vuelva a dar. Al menos que se lo ocurren muy, muy bien de aquí en adelante, yo veo que ya esto es cuesta abajo. O al menos no llegando a tanto como Endgame. ¿Tú y Eray? Nada, yo estaba aquí escuchando a Sebas y me encanta que es una película sobre la que se puede hablar con hipérboles y no suena nada exagerado en ningún momento. O sea, eso está genial, porque es verdad, llevábamos un año esperando la película y yo creo que ninguno estábamos preparados de verdad para lo que tenían preparados para nosotros. O sea, además yo creo también que no es para nada la peli que uno se esperaría, que eso también tiene mucho mérito. De hecho, me encanta que el estudio que todo el mundo dice que es el más previsible y que todas las pelis son iguales, siempre es el único que sorprende con sus películas, pero bueno... Y yo creo que estoy con Sebas, no se ha visto nada parecido en una pantalla de cine y está bien de vez en cuando poder decir esa frase y decirla convencido, ¿no? Es una fiesta, puede ser que sea una fiesta para fans, pero es que igual la mitad de la población del mundo es fan ya de estas películas. O sea que eso les ayuda bastante. Entonces, y nada, yo, o sea, es una fiesta en la que ríes, lloras, yo la segunda vez lloré un montón, mucho más que la primera, la segunda vez que la vi, porque estaba menos en shock, pero es que hasta a mí se me caían las lágrimas en cierto momento de alegría, simplemente de ver todos los superhéroes ahí juntos y ver eso llevado a la vida y en la gran pantalla, o sea, fue genial. Y ojalá pudiera viajar por el reino cuántico este, viajar hasta el 2008 y decirle al Jedi del 2008... que cuando se estrene Vengadores 4 va a estar en una sala llena, que va a estar llena de gente, gente que a lo mejor no se ha leído un cómic en su vida, pero que va a conocer a los personajes tanto más que él, y que bueno, y que íbamos a estar tan acompañados en una afición que hasta hace poco era tan solitaria, y ese momento de estar ahí todos juntos en un cine vibrando, aplaudiendo, llorando, estamos en la mejor línea temporal, creo yo. Pues sí. Joder, pues yo realmente, pues decir poco más a lo que está diciendo. A mí la verdad es que es una película que me ha encantado. Me lo pasó, pero genial. Es diferente a Infinity War, porque yo creo que si en Infinity War el protagonista era Thanos, aquí el protagonista es el propio universo Marvel. Es referencias a todos, salen casi todos los personajes. Hay momentos para reírse, hay momentos para llorar, hay momentos para emocionarse. Y yo creo que ha sido el fin de ciclo, pero en lo más alto. En lo más, vale, que hay ciertas cosas que puedes decir, bueno, yo lo habría hecho de esta manera, o quizás yo le habría dado una vuelta, pero es que, vamos, a mí me... Es que te abrumas, es una película que te pasa por encima directamente. Y me ha encantado, es que no puedo decir más. Y lo cojonudo es que son 3 películas, en realidad. Sí. Encontrar el equilibrio de contarnos 3 cosas y que no te aburra, ninguna que le coja, o sea, alucinante. Tiene, sí, está dividida en, se podría decir que en 3 grandes arcos, aunque yo en el guión he puesto como 5 partes, ahora la iremos comentando poco a poco, pero que sí, joder, o sea, es que te pone a repasar y parecen como, no, como que en realidad la historia que quieran cortar los hermanos rusos no eran 2 películas, eran 5, yo qué sé, o sea, que lo hubieras dejado ahí, digo... No sé, por ejemplo, he leído algún comentario, porque la hemos comparado con, la hemos llegado a comparar con El Señor del Anillo, que si las 2 torres o Retorno del Rey, hay gente que dice, no, nunca va a llegar a ese nivel, tal y cual. Digo, bueno, Peter Jackson se tiró como 10 años para poder hacer las pelis. Los rusos no, dale 10 años y te dan 5 películas de Los Vengadores. A mí me gustó mucho. Nos estamos hablando de la división de películas y tal. La película está dividida en 3. Me gustó mucho, aparte de los momentos épicos de los que ya hablaremos y que son obviamente prácticamente historia del cine. No, yo he visto decir superhéroes, me parece que casi estoy al cine ya de por sí, muchos de los planes que hay. A mí lo que realmente me dejó flipado, porque me pareció de una valentía increíble, es esa primera hora, más taciturna, más deprimente, más triste, en la que los héroes están acabados. Que es una cosa que podías intuir por los trailers que algo iban a tratar, pero no creía que iba a, que fuera a ser una hora tan sólida en sí misma. Quiero decir, al final es una hora en la que los rusos han dicho a tomar por culo el cine superhéroe que se ha hecho hasta ahora, vamos a enseñar la cara más humana de unos héroes acabados, que realmente una vez matan a Thanos, por ejemplo, y dije, no me puedo creer que hayan pasado 15 minutos y ya el gran malo haya muerto. A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Y lo que pasa me dejó alucinado. Este 5 años después, este todo el mundo acabado, este no querer ni siquiera ser un superhéroe como le pasa a Thor, me alucinó porque enseñó la parte humana de los superhumanos, ¿no? Y es algo que creo que se acerca más a una película de autor que a una película de superhéroes. Luego sí, luego viene la parte de aventura y la parte de acción, que están cojonudas y que me volvieron loco, pero esta primera parte no habría apostado jamás que nadie iba a atreverse a hablar de esto o hacer este tipo de película con pocos chistes y con mucha melancolía y mucha tristeza. Me encantó. Que por cierto, solo por comentar una cosita, y ya visteis en esta especie como de sesiones un poco para gente pues que está afectada por lo que pasó, que está haciendo aquí el Capitán América, visteis quién era uno de los que está sentado ahí, ¿no? Sí, es Starling, ¿no? Jim Starling. Jim Starling y uno de los directores de los hermanos rusos. Sí, ¿no? Sí, que es la película en la que aparecen más directores del universo Marvel en pantalla, porque sale uno de los hermanos rusos que ya había salido en Civil War también. Sale Taika Waititi haciendo del colega este rocoso de Thor. De Korg. Sí, Korg. Y sale Jon Favreau también. O sea que tenemos ahí a tres directores en pantalla. Y no olvidemos, el primer personaje abiertamente gay de la historia de Marvel. En una escena que no sé qué os pareció. No sé qué os pareció. Lo quiero dejar ahí en el aire porque se ha hablado muchísimo en la prensa de esto. Y no el concepto de introducir el homosexualismo o la escena en sí. No. ¿Qué escena? Cuando están en el grupo este para hablar de la pérdida, claro, sí. que hay un chico que dice, ay, que se me murió el marido y tal. Un poco, o sea, mi problema es que yo vi la escena y dije, ah, pues qué bien, ¿no? Que vale. Pero luego el bombo que se le está dando me parece sobresalto, o sea, imposible. O sea, vamos a ver, que es un personaje que sale 40 segundos en una película de 3 horas y parece que los rusos lo que han hecho ha sido reinventar el cine. Como, bueno, a ver, ya era hora, ¿no? Sí, hacemos una cosita. Si queréis un poquito lo que son todo tema de polémicas y subnormalidades varias, lo comentamos al final, ¿vale? Perdona. Bueno, pues si queréis un poquito vamos a comentar un poco parte por parte. La verdad es que, bueno, pues ya yo me olvidé además que iba a empezar así. La película empieza con esta escena en la que vemos a la familia de Ojo de Halcón con él, tan tranquilamente viviendo el sueño americano, que por cierto, un pedazo de casoplón que tiene aquí Ojo de Halcón. Sí, el que salía en la era de Ultron, sí. Es cierto, sí, cierto. Vale, bien, no me acordaba. Lo llevo diciendo desde hace tiempo, que comprarse una casa en la ciudad, no, en el campo sale más barato. Mira qué pedazo de terreno tiene el tío, me cago en la puta. Sí. Asesinar gente parece que da mucho dinero, pero bueno. Efectivamente. Sí. Y nada, pues vemos pues ese con ese inicio tan dramático en el que toda su familia pues desaparece. Y de ahí ya saltamos pues a Tony Stark. Y vemos ahí en el que, bueno, él está completamente derrotado, físicamente pues muy débil. Además, yo creo que eso lo han hecho por ordenador, ¿no? Pues sale como muy, muy chupado, macho. Sí. Sí, además no se regodean, o sea, simplemente te lo enseñan, que eso está muy bien. Cuando te ponen un efecto, pero no es la estrella de esa escena el efecto, ¿no? Eso está muy guay. Sí, y vemos pues como después los encuentra pues la Capitana Marvel y ya pues los llevan a la Tierra, donde pues ahí están el resto de Vengadores pues, sopesando a ver qué puede. Por cierto, hay mucha gente que bueno, también me gustaría ir comentando así como la duda, porque me he encontrado a muchas críticas como que tiene agujeros, que incongruente tal. Digo, ¿agujeros de qué? ¿Cómo lo encuentra Capitana Marvel? Digo, a ver, hay una escena post créditos donde la Capitana llega a la Tierra. Pues no hace falta, porque hay gente que parece que si no se lo das todo mascadito, todo, todo, todo es incongruente la peli, pero es fácil de suponer que llega a la Tierra y le dicen, oye, que mi marido se fue para allá con unos cuantos, podría echar un vistazo, venga, va, si tardo 2 minutos. Claro que o sea, ya conocen a la Capitana Marvel antes de la escena en la que baja la nave, aunque haya pasado fuera de pantalla. Eso es lo que algunos no han llegado a intuir, creo yo. Yo tengo que decir que por un lado la escena en la que le salva a la Capitana Marvel me hizo aplaudir como un gorrino, y por otro lado, mientras aplaudía decía, ay sí, pero realmente me esperaba otro tipo de salvación, me pareció un poco Deus Ex Machina absoluto, o sea, es en plan de, si es verdad, baja a la Tierra, puede ir a buscarle tal, al mismo tiempo me quedé un poco de, me esperaba una salvación un poco más épica, algo más tal... Sin estar mal, o sea, me pareció uh-huh. válido, pero al mismo tiempo creo que fue la única vez en la peli que torció un poco el morro. De todas maneras, la peli está tan cargada que yo creo que simplemente lo que querían era tener a Stark en la Tierra lo más rápido posible. Simplemente. O sea, a esa escena han dado mucha importancia en los trailers, pero es que podrían haber hasta omitido, podrían haberle sacado directamente aterrizando con la nave, ¿sabes? Yo creo que simplemente necesitaban traerlo a la Tierra. A mí me pareció un momento muy Superman. Ella cargando con la nave y dejándola en tierra. Pero bueno, es que la capitana en esta peli es muy... Es que es la Superman. Como la Superman del universo Marvel, pues es la más tocha, entre comillas, luego comentaremos. Pero claro, ¿qué hacemos con este personaje tan poderoso? Vamos a mandarlo a tomar por culo y que aparezca 10 minutos en la peli. Sí. Hombre, tiene sentido porque si saliera todo el rato, al final ella ganaría a todo el mundo prácticamente, no harían falta los superhéroes. Es cierto que parece un poco en plan de, mira, cuando te necesitamos apareces y cuando no estás en la película, pero bueno. Sí, a mí que sepáis que me hizo mucha gracia al principio cuando se ve que Tony Stark estaba aburrido con Gamora. Y están, con Nebula, y están jugando esa especie como de tirándose esos papelines, ¿no sabéis? Esa especie de triángulos de papel. Sí. Que eso es a dónde lleva, para que veáis, a dónde lleva el aburrimiento cuando no tienes nada que hacer. A mí me pareció súper tierno. Sí, de dos personajes que no. Que se conocían. Bueno, que no se conocían de nada. Porque se conocían de la batalla en Titán. Y de que son los dos únicos que sobreviven a eso. Y ya está, simplemente pues, de estar encerrados juntos y de haber perdido todo, porque ahí Nebula ya sabe que su hermana ha muerto, que entonces los guardianes tampoco están, su padre ha ganado, que era lo que quería detener, y es como que son dos personajes hundidos que se encuentran encerrados en una nave durante 20 y pico días, y al final acaban teniendo, no sé... Me parece muy tierno, sobre todo cuando el momento en el que Tony está prácticamente muriéndose en el suelo y ella le recoge y le deja en el asiento, pues, quedan ganas de llorar. Una cosa que tiene la peli es que con secuencias muy breves te transmite mucho, porque por ejemplo no está tanto tiempo Tony en pantalla en la nave como a lo mejor en nuestra cabeza recordamos, pero como hacen ese montaje tan chulo... tú ves como la relación que ha habido entre ellos dos y ves todo lo que han pasado un poco, que eso está muy bien, que en esta película las escenas son muy breves porque hay que ir encadenando muchas cosas, pero tienen mucho significado. Obviamente es porque tienen el bagaje de todas las películas anteriores, pero está muy bien pensado. Y se alaba mucho a los rusos, también se les denosta, pero bueno, pero también hay que hablar un poco de Marcus y McFeely, que son los guionistas, y que yo creo que tienen un verdadero don en lo referente a encontrar la voz de personajes muy diferentes y que ellos ni siquiera han creado. O sea, es increíble lo bien caracterizados que están todos, aunque vengan de diferentes sagas. Y bueno, yo creo que la peli es muy complementaria con Infinity War, porque en esta se profundiza un poquito más, en vez de en el villano, en los héroes. Y creo que eso les permite, por ejemplo, a los 6 Vengadores originales estar actuando, algunos casi como nunca han actuado antes en esta saga, de bien que lo hacen. O sea, les dan material. O sea, Jeremy Renner tiene escenas en las que está bastante bien. Scarlett Johansson en esta peli está mejor que en cualquiera de la saga. O sea, para mi gusto, transmite muchísimo más que en cualquiera de las anteriores. Tiene una escena, ya que estamos por el principio todavía, tiene un diálogo con el Capitán América, que yo casi que se me caían las lágrimas, sin darme cuenta, de ver a la tía como está. Una tía que siempre la hemos visto súper fuerte y súper resistente, ver cómo está totalmente hundida y lo exterioriza por primera vez. O sea, es que es genial. Sí, es esta segunda parte yo la he definido como depresión, porque básicamente es eso. O sea, después de la primera parte de la venganza, en la que venga, vamos a por Thanos y para conseguir la gema y arreglar todo esto, que claro, todos poníamos que iba a salir mal, porque claro, son tres putas horas de peli, algo saldrá mal, pero no esperábamos que saliera tan jodidamente mal. Y vemos como 5 años después que están todos hundidos en la miseria, depresión. O sea, tienen una depresión muy grande porque han fracasado, el universo se ha ido a tomar por culo y no les quedan nada más que migajas de una vida que tenían. Es algo muy... Y lo transmiten de una manera muy grande, muy grande. Porque están hasta Thor, de esa manera cómica, porque, claro, por fin han dejado... Pues si hubieran hecho que hubiera tenido así una escena más dramática, seguramente hubiera quedado peor. Por eso, porque creo que a Chris Hemsworth lo han dejado como... A ver, lo tuyo en la comedia, vamos a mostrar tu depresión y tu drama y todo mal tú, de esta manera. Comedia con un pozo de tragedia siempre, Chris Hemsworth. Es muy bueno en eso. Lleva prácticamente desde Ragnarok haciendo escenas de comedia en la que ves que el personaje está roto por dentro. Y eso es muy complicado. Sí, sí. A mí me hizo gracia. Bueno, ahí vale. Al principio, pues sí que eso, vemos a todos los héroes pues muy hartos. Vemos a la capitana, bueno, perdón, a la Viuda Negra, pues que está intentando gestionar a todos los demás, que vemos que la situación le desborda. Pero eso es muy sorprendente, ¿no? O sea, que cuando todo el equipo está desmembrado, que dices, bueno, pues el que les unirá, yo pensaba que iba a ser Tony. Y ves que es Viuda. Y no me lo esperaba, pero al mismo tiempo me pega muchísimo con el personaje, pero es un personaje que está obsesionado además con intentar enmendar los errores y sabiendo que no va a poder hacerlo. Me pareció todas las escenas de Viuda en la que está, pues eso, es que es una obsesión terrible la que tiene y su vida ahora es intentar que no vuelva a pasar nada malo. Es terrible. O sea, a mí se me rompía el corazón cada vez que la veía, porque además Scarlett lo hace muy bien, pero una cara de estar sobrepasada, espectacular. Es lo que decíais, que Scarlett Johansson hace una de las mejores interpretaciones de cualquier película de superhéroes que ha hecho. Sí, se nota también, mucha gente se ha quejado del look que tenía en esta parte de la película, y parece como muy dejado, como muy... Sí, sí, cuando se ve las raíces del pelo, sí. Sí, o sea, yo creo que... Que es un detalle que forma parte de la situación. Alguien cuando está así, cuando tiene una depresión o algo así, cuando está triste, no tiene ganas ni de vivir ni de comer. Que sea desde nada, un puto sándwich que encima ni se lo come. Tiene el pelo hecho mierda, está ahí tirado en el sillón. Y si se pudiera oler la película, ni te digo lo que iba a oler la Viuda Negra, ¿sabes? Que tiene pinta de no ser en unos días. Y es habla lógico. 2 segundos con Steve y ya casi se pone a llorar. O sea, todo mal. Es lógico, es una película de superhéroes que aborda la depresión, o sea, ya eso es muy valiente y vale que obviamente no la aborda en plan, bueno, vamos a tratar 3 horas de unos superhéroes deprimidos, pero el mero hecho de que no sean todo alegrías y fuegos artificiales, joder, me parece, ya te digo, a mí me parece una película súper valiente en ese sentido. Otra crítica que me ha llegado, que he llegado a leer, es como que han tirado por lo fácil, tal, porque luego, en fin... ¿Cómo? ¿What? Sí, o sea, facilísimo todo. O sea, que han tirado por lo fácil, luego, porque como que se arregla todo, como que, madre mía, ¿cómo me van a arreglar? Pues con viaje en el tiempo, pues ya está. Ya, pero es que si no arreglan ya sea con viaje en el tiempo, con lo que sea, tenemos 3 putas horas de gente llorando, y eso no sería Los Vengadores. Sería Leftovers. Es que lo de que han ido a lo fácil, quiero decir, los 10 primeros minutos de esta película es otro salto mortal. O sea, el cliffhanger de la película anterior le ponía las cosas muy difíciles a los guionistas, pero es que en los 10 primeros minutos de esta película, o 15, se complica la vida todavía más. O sea, yo no veo lo de ir a lo fácil por ninguna parte, la verdad, en ese aspecto. O sea, puedo entender lo de ir a lo fácil referente al fanservice, pero en la estructura de la película, que va, o sea... Si hubieran ido a lo fácil, hubiéramos tenido 2 horas de acción y ya está. La peli hubiera sido que Thanos tenía un ejército por ahí todavía secreto y 2 putas horas más de pelea y ya está. Y lo fácil hubiera sido que, uy, que han vuelto los héroes muertos por magia. Y vuelven y ya está. Eso hubiera sido lo fácil, pero es que se, es lo que vosotros decís. En el guión es una telaraña que si te paras a analizarla es complejísima. O sea, no ha sido nada fácil hacer este guión y que tenga sentido. Es, de hecho, es terriblemente difícil. Por eso, bueno, luego hablaremos de las normas de los viajes en el tiempo que tiene la película. Sí, sí. Pero que me parece lógico que tengan esas normas, porque es que si no ya sería directamente imposible hacer esta película. Claro. Sí, a mí de hecho me hace gracia, bueno, me parece curioso que al principio, obviamente me parece, bueno, a ver, repito, me parece que tiene sentido que al principio Tony Stark no quiera como saber nada del tema, porque él, claro, tiene por un lado el tema de que se siente fracasado, pues porque, bueno, ha muerto Spider-Man, ha muerto gente así, y por otro lado, aun con todo, a él le ha salido bien la jugada, porque tiene una mujer, tiene una niña... Tiene una serie de temas y es como de, aun en el haber perdido, él ha salido ganando. Sí, tiene también ese esa cosa de que, aunque él es el que mejor situación tiene, el que ha seguido adelante, cuando volvió el tiempo dijo, paso de todo y vosotros, ha seguido adelante con su mujer, ha tenido a su hija y tal, pero... lo que a mí me da a entender la película es que él sigue siendo una persona súper inteligente, súper cerebral, y que aún a pesar de seguir adelante, de seguir con su vida, sigue intentando arreglarlo todo. O sea, porque la gente se cree que lo de... Vamos, o al menos a mí lo que me da a entender la película es que él siente un pesar enorme, bueno, eso se transmite fácilmente, pero que él, lo del viaje del tiempo, él lo tenía ahí. O sea, eso yo no me creo que directo que llegara Néstor y dicen, oye, voy a ganar tiempo, y en media hora lo resuelve. No, yo estoy seguro de que el plan lo tenía ahí, y que por eso cuando se lo dice a su mujer, le dice, lo he resuelto. Ella sabe de qué está hablando, porque muy probablemente llevaba tiempo pensando en eso, en esa posibilidad para arreglarlo todo. Que por cierto, ni en el viaje en el tiempo van a lo fácil, porque lo fácil hubiera sido gema del tiempo, no inventarse de toda una manera para viajar en el tiempo y perder entre comillas tiempo de la película en explicarlo. También, o lo que decía, ¿no? Que están todos en la gema del alma y tienen que ir a buscarles. Exacto. Eso hubiera sido fácil. Pero lo cierto es que me sorprende que una película como Ant-Man y la Avispa al final haya tenido la importancia que ha tenido, porque si no has visto esa película no entiendes ni qué hace ese señor ahí, ni de dónde sale, ni qué es esa máquina que tiene, y me sorprende que realmente haya hecho esto de no, si quieres enterarte de todo, tienes que verlo todo, y punto. Porque esta película tiene importancia, Ant-Man y la Avispa, Thor 2, o sea, un montón de películas sí, que... Sí, que normalmente... Como las más denostadas, sí. Y además... Y de importancia todo. Reivindica un poco todo el pasado y además hace que ahora vayamos a ver las anteriores películas de otra forma. A mí eso me ha gustado porque sí. Lo dicho de las hipérboles, es que une todas las películas. Eso, y es que es una tarea titánica, la verdad es que no se está valorando. Los fans que estamos que están sacándole fallitos, no están valorando la proeza que han hecho estos tíos. Es que, por eso... hay que ser muy valiente para coger y decir, de todas las películas del universo Marvel... voy a escoger Thor 2 para basar parte de mi película. A mí me parece súper valiente, de verdad, ¿eh? Por eso, cuando yo estaba viendo esta película, yo lo que pensaba es que, a ver, te puede gustar más o menos el cine de superhéroes, te puede gustar más o menos esta película, pero esta película está haciendo historia porque va a ver qué película tú enlazas detalles... Y cuestiones de un montón de películas atrás y haces que funcione. Es que eso es para que te explote la puta cabeza. Por eso cuando me preguntaban qué película tengo que ver, digo, es que no sé cuál quitarte, porque para mí todas tienen algo fundamental, tienen o la evolución de algún personaje que aquí es principal, o porque directamente las pelis son buenas. Es que todo. Sí, bueno, tampoco, sí, se perderán cosas, seguro, y no significará lo mismo. Yo creo que a lo mejor sí que con ver 10 o así, las de la línea principal, más o menos te enteras. Pero bueno, no alcanzas el significado total de la película si no has visto las anteriores, sí. Eso, claro, no eso es enterarte, pero... es el hecho de también coger cariño a los personajes. Tú a la viuda no le coges tanto cariño si no la ves desde el principio... Y al resto de personajes también. Si a Tony solo lo ven los Vengadores, pues lo mismo hasta te cae mal. O sea, a Thor, tú tampoco ves su evolución. Que sí, Thor 1 y 2 son como son. Pero el personaje evoluciona, el personaje no paran de pasarle cosas malas, drama, drama todo el rato. Que aunque él siempre está con la jijijaja, pero él tiene un pozo de pérdida, una cosa exagerada, de perder a toda su familia, de perder a su reino, de perderlo todo, de fracasar continuamente. Es como que él lo dice, en los mil y pico años que he vivido, esto es lo más gordo que me ha pasado. Sí, lo único, hay una cosa que estamos obviando, que es que a lo mejor todo esto ha tenido un lado positivo, que es que por fin en Wakanda ha habido elecciones democráticas. ¿Qué va a ser? Madre mía, yo quiero ver eso, porque han pasado esos cinco putos años en el que no tenían rey. ¿Qué ha pasado? Pero sí, han conocido sí. La democracia. Tiene toda la pinta de que las Fuerzas Armadas han dado un golpe de Estado y han puesto a Okoye de... O sea, ¿qué va? ¿Democracia? ¿Qué va? Sí, sí, sí. El ejército se ha puesto en el poder y ahora tienen su propia moneda con la cara de ella. Bueno, redonda. Está bien. Si queréis, nos metemos en el tema Thor ya, de cabeza. Porque es uno de los más polémicos de la película. Yo creo que una de las decisiones más arriesgadas, de una peli llena de decisiones arriesgadas, porque no vuelve a su estado original en ningún momento. Sí, porque a mí me hizo... Y doy gracia a ello. Sí, yo suelo decir que me ha hecho una gracia tremenda el verle completamente fanegas, además que está muy bien hecho, y lo mejor de todo, con el otro jugando a Fortnite y con el otro bicho ese comiendo pizza, tío. Encima no sé qué dice, que me están troleando otra vez, el tío del otro día. Sí, el tío se ha hartado a Thor. Reznos, ¿eh? O sea, ha comido mucho. No, pero bueno, mucha gente se está quejando y vale, cuando aparece por primera vez en pantalla te choca muchísimo, pero es bastante valiente poner al tío más uno de los tíos más buenos de la película, digamos, ponerlo de guardhacker. Y sobre todo que podrían haber tenido el error de poner barriga falsa. Ajá. O sea, que sabes que se nota, la típica barriga falsa de Hollywood que se nota, y está bastante, está muy bien hecha. Sí. O sea, en ningún momento dices, esa barriga no es real. O sea, sabes que no es real porque has visto a Chris Hemsworth que está muy bueno, sigue estando muy bueno, pero dices, joder, esa barriga está muy bien hecha. Y eso hay decisión arriesgada también por parte de Chris Hemsworth, que podría haber dicho, oye, mira, yo aparezco gordo en una escena, pero el resto aparezco... Y con cero vanidad, porque además el tío ha dicho que estaba un poco harto de Thor antes de Ragnarok y que pretendía cerrar su contrato y tal, lo dijo hace poco, y ha renovado por otras dos pelis. O sea que algo se está haciendo bien en Marvel con estas cosas arriesgadas que le está dando al personaje, porque el actor está encantado. Está queriendo ser Thor hasta el fin de sus días. Sí, la de todas maneras, también te diré que tampoco está teniendo como grandes papeles fuera, ¿me entiendes? Eso también es verdad. Ya. Bueno, aunque yo creo que cuando la echan para la comedia como la de Cazafantasmas, suele hacerlo mucho mejor que cuando le toca ser solemne, como las dos primeras de Thor. Ya, por ejemplo. Que por cierto, claro, ese era el problema. Por eso él quería, en cuanto acabara Thor 3, acabar su contrato, pero claro, el giro que le han dado al personaje de vamos a ver si el personaje funciona bien y el actor, sobre todo el actor, funciona bien en la comedia, pues vamos a dejarlo en la puta comedia, y puede ser épico igualmente, como en Thor Ragnarok. Super Saiyan Dios. Hay gente molestísima con el tema de que Thor ahora sea una comedia, pero es que el Thor drama no ha funcionado. Habéis fichado a Kenneth Branagh para hacerlo y no ha funcionado. Uh-huh. Si el Thor comedia funciona y le gusta a mucha gente, tira con la comedia. Si a ti no te gusta el Thor comedia, no vayas a ver las pelis de Thor, que no pasa nada tampoco. Pero yo creo que ha sido un acierto brutal este semi-reboot de Ragnarok que han llevado a Vengadores 3 y Vengadores 4, el personaje. El Thor serio no aportaba nada al universo, la verdad. Sí, a mí decir que me recuerda sobre todo bastante, yo creo que el tratamiento que le han dado a este Thor concretamente es más el que le daban a Hércules en los TVOs, que era como el lado más coñero de estos personajes divinos. Sí. Yo decir que también que seguramente también, y enlazamos con el final, que luego explicaremos, si sale en las próximas Guardianes de la Galaxia, que parece que sí, yo creo que lo han puesto con ellos porque ahora como el tío enrollado del grupo era Star-Lord, el actor este, y ahora como Chris Pratt lo odia a todo el mundo, ya me entendéis, pues como que ahora va como la cabeza visible dentro de... Porque ahora todo el mundo sabe que es un fascista ultracatólico. Mayormente, sí. Te volviste buen oro y te has vuelto facha. Si es que os pasa todo lo mismo. Cuando empezáis a ganar dinero, os volvéis de derecha. Va a ser curioso porque Marvel muchas veces hace estas cosas de que te crees que va a salir en Guardianes 3, pero luego en Guardianes 3 empiezan la película y dicen, no, lo dejamos en una gasolinera espacial. O sea que... Sí, una cosa de esas, sí, sí. A ver qué pasa. Y bueno, y tres cosillas sobre lo de Thor Fanegas. La barriga está hecha por ordenador. Randy. Que igual pues muy bien hecha, la verdad. Que yo me creía que era prótesis, pero dicen que está hecha por ordenador. Y de hecho, en los vídeos del rodaje no se le ve con ningún traje de estos así de gigante. Por fin nos representan los verdaderos fans. Por fin me puedo ver. Por fin me puedo ver representado en un superhéroe. Y el tío. Sí, la depresión a veces es así, la depresión es dejar de comer y a veces no puedes parar de comer, es que es así. Y el tío está más fuerte que yo he estado en toda mi vida a un gordo, o sea que... Yo no veo, el problema. Pero luego veía esos brazacos y dice, la habrá engordado la barriga, pero mira ese pedazo de músculo. Sí, sí, sí, sí. Que por cierto luego ya vamos a comentar todas las coñas que hay con lo que parece Gran Lebowski. Eso me parece maravilloso, sí, sí. Total. Un tema que hemos hablado de Hulk, que esta ha sido una de las cosas que más ignoradas están pasando en la película, pero ya, al mismo tiempo es un cambio muy importante en el personaje. O sea, pasa de ser esa dualidad de no sé si soy Hulk o soy Bruce Banner, a ser el Hulk profesor, ¿no? El de Peter David, entiendo. El de Peter David, que además es que me parece que tiene algunos de los momentos más graciosos de la peli. Cuando hace el dab, cuando... se pone, o sea, no sé, me parece que es un personaje bueno, cuando vuelven a la batalla de Nueva York, que se pone a pegar a coches que se lo han dicho y no sé. Eso es maravilloso. Eso me recordó a cuando Homer se convierte en Hulk, que no rompe nada. ¡Ah! No sé qué, le da una farola. ¡Ah! Pues eso, y me encantó el personaje de Hulk y creo que está pasando muy justamente ignorado la evolución que ha tenido, que por fin es el Hulk maestro, Hulk profesor, digamos. Y además es otro de los que dejan la puerta abierta, ¿no? Para salir en el futuro, ¿no? Ahí se ha quedado un poco, sí, lo de Hulk. Yo no he visto nada como que el tío haya cortado ya con Marvel, no, igual en el futuro lo vamos a ver. Bueno, algo ha dicho Ruffalo, no sale ya, pero bueno. Anda. Y es que se pueden contradecir en cualquier momento. O sea, yo creo que claro, volverán todos, o sea, en algún momento. Todo el mundo dice que no hasta que te ponen la panoja encima de la mesa. Pues sí, y además que tampoco creo que al no ser ya un personaje principal, porque ya sabemos que los cinco iniciales lo van a dejar muy atrás. Seguramente lo utilizarán, pero vete a saber si de aquí a 5 años o 4 alguna peli de secundario, o sea que vete a saber, porque sabemos que peli centrada en Hulk no podemos tener. No. Vale, y bueno, pues ya vemos a todos los héroes reunidos. También vemos aquí a Ojo de Halcón, que está intentando llevar el dolor pues como puede. Cargándose a grupos terroristas por todo el planeta. Una escena muy chula, muy muy bien rodada también, la de acción. Sí. Además que sale este japonés que siempre hace japonés. ¿Sabéis qué os digo? Sí, sí. Y poco más, no sé si va a haber algo más que queréis comentar esta parte o saltamos ya directamente a todo lo que son los... Hombre, que está guay que hayan cogido el personaje de Ronin para hacerlo y que no hayan dicho en ningún momento el nombre, ¿no? Que sea como un detalle para los, sí, para los Marvel, en plan de... ¿Tú sabes qué personaje es? Pero no te lo vamos a decir con palabras en ningún momento. Eso está muy guay. Yo creo que eso también en parte porque después de todo lo que ha pasado de estos 5 años y de que se haya convertido en un asesino un poquito psicópata, no va a querer, no se va a sentir a gusto con tomar volver a ser Ojo de Halcón, ni para S.H.I.E.L.D. ni para nada. Y probablemente ahí ya tiraremos para una jovencita Ojo de Halcón. Sí, que decía, yo creía que iba a ser su hija, ajá, porque al principio la está entrenando y la está diciendo, pues mira, esto es así, no sé qué tal, pero se ha dicho que no, que al final va a ser el mismo personaje que en los cómics, lo cual a mí me agrada porque me encanta esa Ojo de Halcón, pero creía que iba a ser la hija y le quita un poco de fuerza a esa primera escena, yo creo. Pero sí, bueno, que es una tontería. Hombre, siempre podemos tener una batalla entre Ojos de Halcones, Uy, qué bien, qué bien estarías, a ver quién se queda con el manto, que es de mi padre, hija puta, ¿están de mierda? Pero tú quién eres, pedo puta. Y que sepáis que también me parece muy emotiva la escena en la que se encuentra Ant-Man con su hija, pero la hija está como mucho más mayor, recordamos. Eso es, de verdad. Eso está súper bien, sobre todo porque también prepara de forma muy sutil el futuro de la saga Ant-Man. Exacto, sí. Sí, y ya tenemos introducidos en la ecuación, solo en esta hora de la película, pues posibles jóvenes Vengadores. O sea que... Sí. Yo creo que es una de las películas que tienen en mente y de las que van a presentar en la Comic-Con, pero seguro, jóvenes Vengadores. Lo tienen que tener en mente sí o sí. Y Fuerza V me extrañaría que no la presentaran. Yo lo que creo que en la de Spider-Man puede que tomen algo... No sé. Como dicen que va a ser la última película de esta fase... Y que puede que plantee semilla en el futuro en plan de Spider-Man decir los Vengadores son necesarios y como aquí la mitad de la peña o está muerta o está retirada, pues voy a montar yo mis jóvenes Vengadores. Pues puede estar bien. De momento hay uno que puso en Twitter el otro día que ayer sale el trailer de nuevo el lunes, para cuando escuchéis esto yo creo que ya habrá salido, ¿no? Raúl. ¿Cómo? Perdón, es que te he perdido mucho. Dime. No, perdona, cuando salga este capítulo de Dos Frikis y un Murciano ya... Habrá salido el trailer de Spider-Man, que sale el lunes, ¿no? Hoy estamos a sábado 4 y mi idea es que esto se suba el domingo 5 a la tarde, así que justo antes lo vais a ver. Pues justo, es que justo hay uno en Twitter que estaba diciendo que ha visto el tráiler y que es ahora su película más esperada del año por cosas que no puede decir. Sí. Y es como, hostia, ¿qué va a pasar en el tráiler? Tengo muchas ganas de verlo. Otro periodista ha contado lo que pasa. Y básicamente... Ah, vaya, hombre. Sí, no lo voy a contar porque ya lo veremos el lunes. Pero sí que parece que abre el multiverso Marvel, digamos. Y bueno... ¡Hostias! Y bueno, sobre los jóvenes Vengadores, que ya tienen la película hecha porque pueden meter a Spider-Man y a Shuri. O sea, es que como es el universo cinematográfico, puedes jugar un poco con eso. Y ya tienes dos personajes jóvenes que todo el mundo está a tope con ellos. Sí. O sea, sí. Y respecto a lo de Ojo de Halcón, los cambios de la peli, yo creo que también la peli juega un poco para que te creas que él es el que va a morir. Y por eso lo pone en esa situación tan extrema. Y también porque, en realidad, yo creo que la mayoría, bueno, el 100% de la gente casi está mucho más encariñado con Viuda Negra que con Ojo de Halcón, porque Ojo de Halcón siempre ha sido un poco el más secundario de todo, con diferencia, hombre, el menos desarrollado. Y tú ves a Natasha como es la única que parece que intenta tirar adelante con el grupo y tal, la ves tan mal, te dan ganas de acariciarle y decirle por Dios ve al peluquero. Y claro, no quiere, no. Yo estaba viendo esa escena, sabíamos que cuando iban a por la gema del alma, uno iba a palmar, pero no queríamos. Bueno, por saber, yo a lo mejor digo, a lo mejor se arregla esto diciendo, os queréis tanto que os la doy, o algo así. Yo pensaba que... Bueno... Yo también creía que... Te lo juro, yo también. O sea... Y en otro momento yo creía que iban a matar a Cráneo Rojo y Tiramillas, y la cogen de alguna manera. O que iban a... Pero realmente, debo decir que aunque me gustó la escena, la muerte de Viuda Negra le dan tan poca importancia en la peli, pues es verdad que muere y es como, sigamos otra cosa, que me dio un poco igual, y no me debería haber dado tan igual, la verdad. Ahí sí me falló un poco la peli, pero bueno, lo que digo, es una tontería. Y realmente me hubiera dado igual que muriera Ojo de Halcón que ella. Los dos les quiero por igual, que es tirando a poco. De hecho, hasta la manera en la que está rodada la muerte es un homenaje tan claro, bueno, homenaje, digamos. Es una repetición tan clara de cómo estaba rodada la de Gamora. Misma música, además, que tampoco le da mucha personalidad a esa muerte. Pero bueno, yo creo que ahí buscaban más la sorpresa. Porque tú entrabas a la película sabiendo que va a haber película de Viuda Negra, que será, bueno... Claro. La película de Viuda Negra será desde un tanatorio de Bornir o algo de eso, pero del planeta ese. Pero vamos, no será una precuela, obviamente. Un regalo de despedida que se lo merece la tía. Pero entonces yo creo que ahí juegan a la sorpresa y además tú en tu cabeza estabas pensando, va, al final de la película resulta. Bueno, la mayoría del público. ¿Vosotros creéis que hay alguna posibilidad de que en la película, aparte de ser una precuela... acabe en el presente y dé opción a una nueva viuda? No lo sé, es que yo tampoco tengo tan claro que a lo mejor la película sea una secuela, ¿eh? Precuela. Es que te puedes... Es que ya directamente como... Esto es un, es la lógica de los tebeos. Aquí hay resurrecciones patilleras, viajes temporales, realidades paralelas, porque silismos, es que te, ya como eso mismo ya lo han trasladado a la gran pantalla, te no, puedes salir por cualquier sitio. Pero esta se va a quedar, esta y Tony se van a quedar muertas muertos un tiempo, vamos, o sea, eso está claro. Sí. Lo que no quita que una película, aunque el protagonista esté muerto, pueda tener ramificaciones en el presente. Claro. O sea, es que claro. Pueden presentar cosas que afecten al presente. Uh-huh. O que es un clon, yo qué sé. Sí, ay, hombre, o que viene de una línea alternativa en la cual murió Ojo de Halcón, o si por poder pasar, pueden pasar muchas cosas. Pero yo creo que lo más lógico y por lo que va a tirar Marvel va a ser la precuela, ¿eh? Lo que me parece que tiene más sentido. Además, tiene que contar todavía lo que pasó en Budapest. Entonces, igual tiran por ahí. No sé. No, y que es mucho más, cuando más interesante es el personaje, es cuando era espía. Para hacer una película sobre ella, creo yo, ¿no? En el mundo post-chasquido. Claro, claro. Además, que una peli de Marvel últimamente, además, con el rollo, la gente dice, todas las pelis de Marvel son iguales. Como, a ver, ha hecho una peli de ladrones, una peli de comedia, una peli dramática, y ahora lo que van a hacer es una peli, que es, me parece una decisión estupenda. Sí, además que el trasfondo de ella, pues tiene, hay un montón por ahí de personajes espías, que si soviéticos, que si cosas así, pero sí, sí. Para sacar todo lo que quieras y más. Y que, vista esta película, da muchas más ganas de verla, porque dices, jo, Scarlett ya está dando el 100%, o sea, es que ahora dan ganas de ver todo lo que saque, sinceramente, y yo creo que la de Viuda Negra hará 1,000,000,000 también, porque Scarlett Johansson suele tener taquillas muy altas, y el hype va a estar ahí, y es un regalo de despedida al personaje, que vamos a estar toda la película, va a tener una película de despedida, eso se ha visto poco. Yo tengo un poco de miedo por el mundo Marvel post-Endgame, porque dices en plan de, a ver, los héroes que hay no son los héroes más llamativos, y tal, dice, pero cuidado, o sea, por un lado tengo un poco de miedo, digo, porque imagínate que a partir de la cuarta fase es cuando se cae el castillo de naipes, pero por otro lado es como quédate tranquilo porque primero, la primera que viene es Spider-Man, que va a tener éxito seguro. Sí. Viuda Negra, se iba pidiendo una peli de Viuda Negra años. No te preocupes, la peli que puedes tener más miedo, igual es Los Eternos, uh-huh. De las que se saben, y al final, si sabes que es de Marvel, probablemente la gente ya por pura inercia va a ir a verla. Entonces, digo, no sé cuándo va a explotar la burbuja Marvel, en un momento tendrá que explotar, digo, yo no va a seguir esto 40 años o sí, no sé, me vuelve un poco loco todo esto. Sí. Bueno, pero si queréis, no viajemos en el tiempo todavía, y claro. vamos a viajar el tiempo dentro de la peli. En la que la segunda hora pues también podía ser una peli de atracos, pero por el tiempo, ¿no? En cierto modo. Exacto, sí. Y no sé, que supongo que lo que más os sorprendió o nos sorprendió a todos es ese retorno a Thor 2, ¿no? Totalmente. Sí. A la hora de elegir una película dices, Thor 2 es la buena. A todos tenemos que ir a donde han pasado. Me sorprende y sobre todo me sorprende también la... que tantos actores hayan accedido a aparecer unos segundos. Natalie Portman sale dos planos. Aunque Natalie Portman son imágenes desechadas de todo el mundo. De archivo, ¿no? Sí. Ella solo ha puesto la voz para una escena que va por el pasillo y se ve que será una doble. Y ella puso la voz diciendo, ¿tenéis pantalones? O algo así, no sé lo que dice. Bueno, aún así... ¿Cuánto lo habrán pagado por esa frase? Joder, miles y miles. Por encima con lo pesetera que debe ser. Y fue a la premier, ojo. Sí, cierto, está invitada ella. Sí. Imagino el resto no le saludó. Quería ir que si no le hacían spoiler. Pero sale ella, sale Robert Redford, sale muchísima gente que tiene... Michael Douglas sale teniendo un papel, por cierto, espectacularmente rejuvenecido. Uh-huh. El aso. Espectacular. Y salen cosa de segundos. Y yo, joder, el cast que habéis montado... Uh-huh. Para eso, simplemente para darle coherencia al universo, sí, que no es poca cosa. Robert Redford, además habiendo anunciado su retirada y habiendo sacado la última película en la que iba a salir hace unos meses, luego también me sorprendió un montón que Tilda Swinton apareciera aquí. Tilda Swinton no es una actriz que digas va a salir en Endgame, pero ahí está la tía en un momento chulísimo. Y yo creo que han aprovechado simplemente para volver a algunos personajes que... ya sea porque están muertos o porque han desaparecido de las películas, era muy difícil volver en otras circunstancias, yo creo. A mí me hubiera gustado ver a Coulson, que es cierto que le hemos vimos en Capitana Marvel y que está en Agentes del S.H.I.E.L.D., esa serie que estamos viendo todos de forma acérrima, pero me hubiera gustado un pequeño detalle. Dice que está muy bien a partir de X temporada. Yo la dejé de ver, pero ahí está. Quien quiera verla. No sé. Es a partir de la temporada 5 cuando empieza a molar, eso dice. cuando se acaba, ¿no? Creo que ya es la última, ¿no? La 5 o la 6. me dio mucha pena. También, en el fondo, me dio un poco de pena que no salieran los personajes rollo para dar una despedida, ni que sea. Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, pero entiendo que no salgan porque no tendría ningún sentido. Ya lo que pero, joder, eso decía, no sé, que en su momento, que igual aparecen. Que van a aparecer los agentes de S.H.I.E.L.D. No, amigos, no iban a aparecer. No iban a aparecer. No. Tengo la teoría de que van a hacer la película de Shang-Chi, como se llame, porque han hecho la puta serie de Puño de Hierro. Bueno, eso está claro. Si no existiera esa serie, harían la película de Puño de Hierro. Eso está claramente. Claro. Eso está claro. Sí, seguro. Sí. ¿Os imagináis que aparecen los Runaways? Los... capa y puñal. Capa, ¿no?, y puñal, les iba a decir. Sí, que por cierto, entre la chavalada de Estados Unidos tiene que tener mucho éxito, pero bueno. O, que, o peor, que salgan los inhumanos de fondo. Me ducha con este pelo. Aunque. Imaginaos qué hubiera pasado si lo inhumano hubieran triunfado. Uf, calla. ¿Sabes qué? Todavía... aquí, seguro. Si hubiera sido una película, ¿cómo iba a ser? Sabes que todavía hay gente poniendo la fase 4 tendrá estas películas y pone la primera, Inhumanos, como no, venga, esto no va a pasar. El fake no me lo como, pero por ni se lo debería comer nadie. Inhumanos, ¿cuál hace peli de Inhumanos después de esa mierda y serie que hicieron? Claro, es que, a ver, van a hacer la película de Eternos, pero reutilizando muchísimo material. Exacto. Yo pienso lo mismo, Raúl. No está la peli tan apartada del universo televisivo como creemos, o como se puede decir, porque aparece Jarvis de la serie de Agent Carter. La única serie que han hecho, que estaban los rusos metidos, Page metido, y escribieron Marcus y Maffleli también. Y funciona muy bien, porque frente a los otros que habrían despistado un poco a la gente, creo yo, en este caso hay mucha gente que ha dicho, anda, si Jarvis era un mayordomo, los que no han visto la serie. Y los que hemos visto la serie hemos dicho, anda, si es Jarvis el de la serie. Lo digo porque me ha llamado mucho la atención viendo la reseña de Kevin Smith, que el tío se ve que no ha visto la serie y dice, por fin meten a Jarvis en el universo cinematográfico Marvel y les enseñan. Y ahí derrapó un poco el pobre. Lo que sí es cierto es que, claro, todas estas series que estamos hablando no forman parte del universo cinematográfico Marvel, porque las hacían otras empresas, Marvel solo subcontrataba, como quien dice, ponía su nombre y ya, pero se supone que a partir de ahora va a ser importante también el mundo de las series, así que a verlo todo. Nuestra vida audiovisual, Marvel, pero no hay más. Agente Carter yo creo que sí que cuenta. Agente Carter, porque están metidos los guionistas de las películas, básicamente. Sí, Agente Carter. Y de eso me sorprende mucho, volviendo a lo de Natalie Portman un segundito, me sorprende mucho que si veis todas las novias de la Trinidad Vengadora han tenido un desarrollo que les ha llevado a ser superheroínas casi al final. Pepper, con lo que pasa en esta película, acaba vestida de rescate. Agente Carter ha tenido una serie para ella sola. O sea, ¿sí? Y yo creo que el único motivo por el que probablemente no tengamos a Jane Foster de Thor en el futuro cercano va a ser la decana con que Natalie Portman cogió al personaje, porque si no, mínimo una escena de Jane levantando el martillo habríamos tenido ya. Hombre, seguro. Sí. Además que yo creo que todavía no es que tampoco volvamos a ver a la Valquiria. ¿Vosotros no, Valquiria vuelve, seguro, creéis que Valquiria podría llegar a ser la nueva Thor? Yo no lo sé, pero película de Valquiria sí creo que tarde o temprano habrá. Sí, porque funciona muy bien el personaje. Normal, es personajazo, además muy bien interpretado y mola un montón. Yo creo que Valquiria tiene un gran universo Marvel. Ahora, sacadme esta frase dentro de 5 años cuando no hayan hecho nada más con él, ¿no? Pero vamos, yo creo que puede tener un gran futuro universo Marvel. Pero igual que Okoye, que creo que puede tener un futuro muy guay cuando el Sosainas de Black Panther muera o lo que sea, que pongan a Okoye, que esa película, esa sí que voy a querer verla con ganas, sino Black Panther 2. Pues es que claro, en caso de la bueno, eso cuando hablamos del final, continuamos. Sí, es que estamos adelantando todo el rato, pero es que es normal. Sí. Waititi va a volver a hacer una peli para Marvel, seguramente Thor 4, o sea, Valkyria va a estar. Asgardianos de la galaxia, nene. No sé. Bueno, los viajes, vale, y viajan también a los Vengadores, uno. Exacto, sí. De ahí vemos el culo de América. esa gran escena de Capitán América contra Capitán América, súper bien hecha, súper original, y que me descojone vivo cuando le hice el capitán, digamos, capitán de la, del timeline original, no el del futuro, cuando dice lo de, ah, podría hacer esto todo el día. Y otro, que ya me lo sé. Es que la, cuando recurren a frases de otras películas, que es constantemente, es también genial, porque tú como fan dices, jo, qué guay. Y sí, y la escena del ascensor, no te digo ya, el festival de la autorreferencia, quiero decir. Bueno. Además, ay, que está mía. Muy guay que esta escena, digamos, empiece justo donde acababa Los Vengadores 1, cuando cogen a Loki y se ponen todos en posición. Y que justo se llega a Iron Man decir, bueno, ya tendremos tiempo para poner poses, ahora vamos. Y es muy, muy, muy graciosa esta escena y muy, muy, muy buena. Sí. Es que no se puede poner muchas pegas. Se me hace rarísimo que para un poco crear una distracción el objetivo sea provocarle un infarto a Tony Stark. ¡Hijo de puta! Bueno, es que se complican mucho las cosas, ¿eh? Las cosas como son. Pero han elegido muy yo bien... Yo no paraba de pensar, digo, madre mía, va a salir todo mal, seguro... Han elegido muy bien los momentos de las pelis, porque como dice Randy, son momentos que no salían en cámara en esas películas, que sí que pueden trastear un poco y enseñarte algo que no conocías. O sea, ¿quién nos iba a decir que la peli a la que más iba a aparecer Endgame iba a ser a El Rey León 3, Hakuna Matata? en la que Timón y Pumba salen en escenitas de que no se veían en la primera El Rey León. O sea, sí, increíble. Bueno. Qué bueno, me encanta. Por cierto, ¿qué opináis de cuando del tercer acto Loki cogiéndolo, marchándose a otro lado, que es quizá el único momento del pasado que realmente crea una línea temporal alternativa que van a continuar? Claro, tienen la puerta abierta para esa serie que querían hacer de Loki o para no sé qué historias. Sí, sí. Yo creo que ahí abren un poquito la puerta que vuelve el personaje. Sí, la serie de Loki, que va a ser Loki viajando por el tiempo con un guionista de Rick y Morty. O sea, puede molar un montón. Dice que va a ser el influencer de otras épocas, eso leí. Sí, exacto. Puede ser divertidísimo. Sí. Bien hecho, puede ser divertidísimo. Y los cabrones van a decir que nos abonemos a Disney Plus, una tontería. O sea, sí. Además que recuperan a, ¿cómo se llama? También está por ahí la anciana, aparece. Ah, sí. Ah, sí. Tilda Swinton, sí. Tilda Swinton, eso. Bueno, en la peli dice. La película, sí, sí, sí. Ah, sí. Creía que decías en no, la serie Disney Plus. Joder, Tilda Swinton, madre mía, cómo es que a tope está con Marvel. Yo no me la esperaba para nada. Y de nada, cero. De hecho, cuando decían, ¿no os habéis dado cuenta de que están las tres gemas en Nueva York a la vez? Yo pensaba, pero si el Doctor Extraño todavía no era maestro de las artes místicas en ese año, y menos mal que lo arreglan, digamos. Es que ya no lo sabía. Claro. Y al mismo tiempo es muy, muy, muy inteligente porque hacen que así no salgan los héroes muertos hasta justo el final. Que no es como, no, sale el Doctor Extraño en el medio y no sé qué. Es súper inteligente esa decisión de hacer que salga la anciana. Sí. Bueno, aparece Peter Quill bailando. Pero es que era demasiado goloso para dejarlo pasar, creo yo. Y aparece Gamora, pero es una nueva Gamora, o sea que... Sí. Y ahí es, por cierto, que el momento en el que ellos van a por la gema morada, que ahí es cuando ya todo se complica, porque vemos ahí cómo le hackean la mente a Nebula, y vemos que, hostias, que el Thanos de 2014 se entera del percal. Y sí. También una que me ha gustado es que cuando aparece Thanos, no lo vemos sentado. O sea que no se tiró como mucha gente decía, madre mía, se ha tirado 10 años sentado y en el culo, se ha levantado. No, estaba ocupado, estaba haciendo sus cosas, sus masacres. Es hora de ya en 2019 de que digamos por fin que las primeras apariciones de Thanos fueron cutres de cojones y no prepararon para nada lo que iba a venir, porque... Totalmente, sí, había un meme que era... Thanos, 15 películas, 0 gemas, algo así, o no sé cuántas de esto y 0 gemas. Es que es verdad, o sea, hasta que de hecho Infinity War en su día yo dije, pues a ver qué hace Thanos, porque la verdad que no tiene ningún... Y de repente sale y se come todas las postcréditos con patatas, o sea, no tiene nada que ver lo que hacían los postcréditos. Pero yo creo que tiene la idea de vamos a sacar a Thanos y a ver qué pasa. Pero yo creo que eso es bien. Y es que era. Yo creo que eso es bien porque, claro, tú lo sacas en la escena y lo pones como, uy, una gran amenaza y tal y cual, pero no lo defines. O sea, tú lo dejas entrever, pero ya lo definirá en su película. Así no deja las cosas como a medio hacer para que luego venga otro director o otro guionista y diga, bueno, pues esto es lo que viste en esta escena, pues no cuenta. Sí, pero hombre, pero que haga algo más. Es que estaba, le sacaron tres post-escenas de él sentado, sonriendo, y pues ok, pero... En una se levantó y cogió un guante. ¡Amigo! ¡Acabáramos! Entonces... Es que, a ver, sinceramente, yo creo que no estaba todo tan pensado y planificado como todo el mundo cree. Y, si me apuras, creo que es una parte del éxito del universo cinematográfico Marvel. Que es que en cada película lo dan todo. Como si fuera, como si fuera a ser la última. No es que tengan planeado lo de después, es que han dicho, queridos hermanos rusos, hacedme un final por todo lo alto. Y ya se preocuparán los guionistas de después de intentar encajar las piezas. Por eso muchas veces os digo que vemos que en la película Thor se va a la nave de los guardianes y pensamos, oh, seguro que James Gunn lo va a sacar. Pues igual no. Es que simplemente en esa película le funcionaba acabar así. Es verdad que es Iron Man 1 y el final este de la iniciativa Vengadores, que se sabe que lo pusieron sin ningún motivo, o sea, fue un guiñito y a ver qué pasa. Y a partir de ahí han ido construyendo medio planeado, medio improvisado, hasta que les ha salido un universo perfecto. Bueno, pero no perfecto. Es un universo imperfecto, pero es que los cómics también. Y yo creo que se siente natural por eso. Sí. Porque no es un universo como el de DC, por ejemplo, que estaba súper premeditado, esto lo vamos a hacer así y ahora se van a juntar, sino que es una cosa de vamos a hacer cosas y si salen bien, pues salen bien. Y han salido bien, y yo creo que parte de la magia de todo esto es lo que estáis diciendo, cada director en el fondo pone su granito de arena y esta improvisación un poco rara, un poco comiquera, que funciona a la perfección. Y aquí la tenemos nueva, 2.000 millones en taquilla, vamos. Claro. Y se ha notado mucho que los guionistas siempre han sabido beber de lo anterior, construir sobre lo anterior, aunque fueran locuras y idas de tiesto. De hecho, mira, el final de Iron Man 3 se retiraba Iron Man. Funcionaba para esa película, pero para las demás no funcionaba. Esas cosas. Y, claro, para la siguiente lo cambiaron, claro. Claro, esta estrategia de que venga el equipo creativo, haga lo que quiera y ya se preocupen los siguientes, ¿de qué medio se hereda? Del cómic. O sea, es que es un cómic en la gran pantalla. Y por eso funciona como funciona, tanto para los fans como para los no fans. En lo que ha fallado DC hasta Shazam es en no tener en cuenta el cómic, sino solo los personajes, y a partir de ahí modificarlos hasta que sean personajes de y lo que está haciendo Marvel es coger personajes de cómic y dejarlos como personajes de cómic en su versión cinematográfica, que es muy diferente, y es donde han acertado de pleno, y por eso tenemos lo que tenemos, yo te digo. Claro. Bueno, algo más que de los viajes. Y de los viajes, bueno, pues tenemos, aparte, bueno, tenemos el viaje al pasado, que a mí, este viaje a los años 70 que tienen Tony Stark y Capitán América, me parece súper emotivo cuando Tony Stark pues se encuentra con su padre. Y esa parte me parece muy, muy chula, muy emotiva. Hay gente que decía, es que no aporta nada, es que no sé qué. Bueno. Hostia, pero si es que es la parte en la que ya por fin yo creo que se reconcilia con su pasado. Es el empujoncito que necesitaba Tony Stark. Es precioso, es perfecto, y además te habla del personaje. O sea, no entiendo quién puede decir que esa parte no es necesaria. Bueno, necesario no es nada realmente. Si lo que quieres ver son hostias, pues efectivamente no es necesario. Pero si te importa el personaje, algo te remueve por dentro. Porque es muy, muy emocionante, la verdad. Sí, además, y aparte del cameo de Tony Stark, de Stan Lee, que aparece súper joven con el verdad. Upside. Sí, haz el amor y no la guerra, nena. Sí, a lo Risto, con una chica ahí menor al lado. Sí, sí. El último cameo, ¿no? De Stan Lee, dicen que en Spider-Man ya no le dio tiempo a grabarlo. Probablemente, sí. Y además, coloca a los dos personajes. Los deja, les hace el empujoncito para sus dos finales. Sin ese trozo no tendríamos los dos finales de Capitán América y de Iron Man. O los tendríamos, pero no tendrían el mismo sentido, vamos, no emocionarían igual. De hecho, Capitán América, desde el principio de la película te preparan para lo que va a pasar, porque está todo el rato como... La primera escena ya es mirando la foto de Peggy, luego vuelve a hablar de ella, no sé qué, y ya esta escena es la que ya te preparan del todo. También la escena en la que por fin Iron Man y Capitán América hacen las paces después de Civil War. Cierto. En la que por fin vuelven a colaborar como amigos. Compañeros de equipo. Sí. Eso es, en vez de ser enemigos, que les ha costado sus pelis. Eso también está muy bien llevado, que no ha sido una cosa de peli a peli se les ha olvidado. No, han pasado años de desolación, han perdido a la mitad de sus amigos. Y aún así, un poquito de rencor les queda. Sí, vamos, eso es algo que ya se ve al principio Sí. Cuando van a buscarle para explicarle el plan del viaje en el tiempo, y él le dice que se alegra de verlo, pero que para trabajo no. Y luego cuando vuelve y para ayudarle y le dice que el rencor, no quiere rencor ninguno, que eso es malo para el alma, o no sé qué mierda, que lo único que quiere es paz. Y ya está. Una manera de decir, mira, ya hemos pasado por mucha mierda, ha pasado ya 5 años y, en fin, vamos a ver si podemos arreglar toda esta puta mierda. Sí, además se echan, al principio de la peli tienen la típica pelea de amigos en la que te echas todo en cara cuando hay una entonces sí. A partir de ahí es normal que ya vayan poco a poco pensando en perdonarse y tal. Vale, y bueno, pues algo más que, bueno, si queréis parar, bueno, había habido el momento en el que vemos morir a la Viuda Negra, que ya lo hemos comentado. Ya hemos comentado por encima. Bueno, sí, dime. Nada, que simplemente la gente que dice que no se entiende lo de los viajes en el tiempo y tal, la película lo dice muy claro. En esta peli nada de lo que hagamos en el pasado va a afectar al futuro. Simplemente se van a crear realidades alternativas. Ajá. Y además la línea temporal principal de las películas se va a mantener igual porque vamos a devolver las gemas. O sea que claro. Tampoco... Me parece una de las pelis de viajes en el tiempo, se le pueden sacar pegas y pensarlas mil veces, como todas las de viajes en el tiempo, pero una de las que más de cara va diciendo, es un recurso narrativo. Eso y sí. No nos interesan las consecuencias de viajar en el tiempo. A mí, en cuanto a viajes en el tiempo, la película que creo que es más perfecta, no la mejor, pero sí la más perfecta en cuanto al uso del viaje en el tiempo, me parece Los Cronocrímenes. Sabía que ibas a decir eso. Lo sabía. Es que es una película perfecta en cuanto a esto, y aún así hay gente que la ve y dice, ay, ¿y por qué cuando viaja no intenta cambiarlo? Yo, porque de eso va la película. La película trata de que el tiempo es lineal y que... Y no, la gente no entiende los viajes en el tiempo, que se los pongan mascadísimo como en Vengadores, porque Vengadores está mascadísimo. Es que te lo dicen, hay un momento en el que dicen, no sé qué personaje, como Regreso al Futuro, y dicen, no como Regreso al Futuro. Bueno, pues aún así hay gente diciendo, pero el pasado debe cambiar el futuro. No, coño, te están diciendo que no, que te lo están diciendo a las claras con ejemplos de películas en las que eso no es así. Sí. Es más claro no te lo pueden poner, pues aún así la gente no llega al tema... de que se crean sus líneas de tiempo alternativas, que es de donde supongo que saldrá la serie de los de What If que quieren hacer. ¿Cierto? Claro, o sea, no hay más. O sea, si tenéis alguna duda con pero cuando cambian, línea temporal alternativa. Punto. O sea, todo lo que tú creas que han cambiado, que puede provocar un mínimo, línea alternativa. Todo lo que has visto tú en las películas y todo como acaba en al final de esta, no. O sea, es más. Yo creo que contaba como 4 líneas alternativas que se crean, por lo menos, en esta película. Y la última... hagamos recuento. Yo veo 2. Yo solo veo 2. No, una en la que Loki coge el Tesseracto y se pira. Otra en la que Thanos y Nebula viajan al futuro, ¿no? Al presente, por tanto, es una línea sin Thanos. Uh-huh. Efectivamente. Sí. Otra, 3, otra en la que el Capi viaja al pasado y se queda a vivir en el pasado. Pero, con Peggy. Pero esa es la un momento. Aquí llega, este es el mayor dilema de la película, ¿eh? A ver. Sí. Un momento, los rusos dicen que no hay línea alternativa y se queda en nuestro tiempo. No, mentira, los rusos dicen que hay línea alternativa sí. Y viaja de la línea alternativa a nuestro tiempo para darle el escudo a Falcon, y los guionistas de la película dicen que no hay línea alternativa y estaba escondido en nuestro mundo. Tócate los cojones. O sea, ha habido 2 a la vez, 2 capitanes durante una época. Lo que primero pensé era lo de Loquita, no lo que dice, cuando leí la entrevista de los rusos y dijeron, no, va una línea alternativa. Yo, no sería más fácil que se hubiera quedado escondido. Hola, ¿qué tal, Peggy? Me quedo contigo, estoy casado. Pues soy tu amante, lo que sea, X... O vamos a ver, se supone que eres una superespía. Podemos maquillar toda esta mierda. Y al final, y damos la opción a que ellos hayan tenido hijos y nietos y... Conclusión. Era el mejor final para el personaje. Yo en eso estoy bastante de acuerdo. El problema, ellos han puesto y como que no han pensado mucho en ello, creo yo. A ver, entonces, hasta que venga Feige y diga la oficial, la explicación oficial, no se va a saber. Supuestamente Chris Evans va a volver para poner la voz en un What If. que supongo que será un y si el Capitán América hubiera viajado sabiéndolo todo, alguna movida así. No, creo que es el de y si Peggy Carter hubiera sido Capitán América, ¿eh? El primero. ¿Ah, sí? Ah, pues sería estupendo, la verdad. Sí. Es que no me he enterado de nada de la serie, quiero ir un poco virgen a verla. Y la cosa es que al salir tuvimos esa misma discusión, entre comillas, ¿no? De, ¿pero qué ha pasado? ¿Se ha quedado a vivir todo el tiempo allí? Que esa era mi idea, que se ha quedado a vivir todo el tiempo allí. Me decían, ya, ¿y por qué no ha advertido entonces de lo de Hydra y todo esto? Porque hubiera creado otra línea y no sería su misma línea. Sí. Yo es lo que creía, que se había quedado a vivir ahí. Pero luego salieron los rusos, o sea, a decir, no, realmente vuelve al futuro y el otro es una línea alternativa, pues digo, pues será una línea alternativa. No lo sé, la verdad, es una diatriba que eso, tiene que salir Feige a decir qué ha pasado, porque él tiene que dar la explicación oficial, el canon, claro. Lo menos complicado es lo de la línea alternativa, porque es que si se quedara en el mundo, se besó con su... con una sobrina que se supone que es... como él estaba casado con Peggy, en realidad, incesto, o sea, no sé, es que... Pero al mismo... Es verdad, al mismo tiempo hay una cosa muy bonita que dicen que yo no me he dado cuenta, que en su momento cuando está hablando el Capi con Peggy, le dice Peggy, me casé con un hombre, le dice, ¿quién es? Y la otra hace como, no me acuerdo, tengo Alzheimer y tal. Y que dicen que ese hombre que podía ser el propio Capitán América y no se lo quería decir por no dañar este... Probablemente esto no esté tan pensado en absoluto, pero eso encaja muy bien y es muy bonito. Sí, es lo más bonito. El Soldado del Invierno, si os acordáis, al principio cuando el Capitán América visita como ese museo que hay en su honor, hay un vídeo que aparece Peggy Carter de joven y dice, si no hubiera sido por el Capitán América, no hubiese conocido a mi marido, que estaba prisionero no sé dónde. No añade lo del prisionero, ¿eh? Simplemente dice que no hubiera conocido. Se podría interpretar. Igual sí. Pero es que simplemente era el final bonito y es que es el final que tenía que tener. Sí, entonces, es el final perfecto. Yo creo que es un poco ambiguo, que a ellos no les interesaba mucho pensarlo demasiado por si se les caía la idea que habían cogido y también... Igual no se toca en el resto, ¿sabes? Igual no se vuelve a tocar ese problema. Pues también hombre, puedes. Que no le van a sacar nieto. Las cosas como son. Para hacer los jóvenes vengadores, que harán los jóvenes vengadores, se le tienen que sacar un nieto del Capi o alguna gilipollas así. O sea que lo más... Hostia, que saquen al usagente, por fin. Que sea el hijo del Capitán América. Por fin. Y que sea por fin ¿eh? John Cena. Por fin, ese personaje tan necesario. Por fin, el usagente. Esperando al usagente. Kamala Khan, que el usagente. Si aparece Kamala Khan, Miles Morales y el usagente. Pero todos sabemos que si aparece el usagente va a ser en la versión... ¿cómo era? ¿Avenger o algo así? Vengadores fachas, que luego acabarán siendo villanos, fijo. Vengadores americanos. El grupo que hará Estados Unidos, porque claro, ahora mismo estamos sin Vengadores, pues ahora los americanos, ahora vamos a montar nuestro grupo de superhéroes. Vale, y bueno, ya nos acercamos a la última parte de la película en la que vemos que, bueno, pues todos los héroes, menos la Viuda Negra, pues vuelven del túnel cuántico. Sí, antes de pasar a otra cosa, sí. Dime. En estas entrevistas de los guionistas, claro, le estuvieron dando a esta película, la habrán escrito 100 veces, de cambiando personajes y tal. En una de las versiones, el que iba con Thor a Asgard era Tony, porque les interesaba mucho enfrentar a Tony a la magia, o sea, ciencia contra magia. Y se ve que aparecía Tony con una armadura que le permitía hacerse invisible o algo así, y se enfrentaba con Heimdall, que Heimdall le veía. Ah, qué bueno. Sí, y luego, respecto a la muerte de Natasha, estuvieron pensándose mucho si quién iba con ella, si Ojo de Halcón o Hulk. Porque como Hulk y ella han tenido esa relación un poco denostada por los fans... Y por ellos mismos, que al final... Sí. No se le dio más importancia después de la era de Ultron, con razón, por otro lado. Sí, aunque dicen las miraditas y los comentarios a Hulk de, bueno, se acaba de morir tu amor, ¿no? Y cosas así. Sí. Y nada, y que se pensaron mucho lo de volver a Vengadores 1, pero es que, porque les parecía fanservice, de hecho. Pero es que, claro, yo creo que es el clásico de esta tanda de películas. Entonces era el que había que volver. Sabían que sí. Claro. O sea, es que meten el plano otra vez y no parece ni gratuito. Y, o sea, es que, en fin. Nada. Y bueno, vuelven al presente. Vale, pues vuelven al presente y aquí vemos pues, el momento justo antes de poco de tristeza, pues por lo que ha pasado, que no, pues obviamente les ha jodido pues todo lo de la Viuda Negra. Y vemos que ahí que Nebula consigue abrir una puerta al pasado, vuelve, pues Thanos tenga un salto 5 años en el futuro y llega hasta aquí. Y obviamente, pues me hizo gracia que fuese Hulk al final, que consiguiese devolver a todos con el chasquido. Sí, y como siempre, lo hacen para que parezca orgánico, ¿no? Es en plan, vale, es el único que se lo puede poner. Y vale, y sí, ¿qué, sí. ¿Qué os pareció ese momento? O sea, no sé, porque yo me esperaba que aparecieran de golpe todos ahí en la habitación o algo, pero se lo guardan para después. Como setas. Boing. Sí, sí. A mí me parece que está muy guay el momento en el que vuelven, porque es como que está todo, parece terminado y de repente sale el... la puerta del Doctor Extraño, vamos, el culito. Sí, sí. Y mi cine, por lo menos, se cayó abajo de los aplausos, una locura. Sí, y en el momento sí. Y en el momento que sale Spider-Man, fue otro aplauso monumental. O sea, se nota que es uno de los superhéroes más queridos, porque fue un aplauso, pero en plan de Dios, sí, por fin vuelven. Y me dio un poco de rabia que a ninguno de estos personajes les dan más de dos líneas de diálogo, pero por otro lado, es normal, no son claro. Los protagonistas, son los cameos prácticamente de la película. Claro. Sí, además que aparece todo Dios, o sea, vuelve pues Pantera Negra, todos los de Wakanda, la Valquiria, todos los Asgardianos, el Doctor Extraño con todos sus alumnos, y es que aparece todo Dios en esta escena. Y es maravillosa, o sea, es un éxtasis. Si te gusta Marvel, es un éxtasis continuo, es una... Yo creía que cuando empezó la batalla, digo, porque está todo rodado, empieza a rodar en plano secuencia, digo, como la rueden toda en plano secuencia, te juro que salgo de aquí, no sé, cometo una locura. O sea, sales desnudo corriendo el cine. Pero vamos, me sentí como eso, como si me... Esto es lo que se debe sentir cuando tu equipo gana la copa, ¿sabes? Sí. La copa de lo que la sea, copa la copa de algo. La copa del universo. La copa del universo. La copa del universo. Porque yo tengo una alegría y una felicidad y unas ganas de que... han vuelto, pero es que es maravillosa toda esta escena final. Decían que son la mejor batalla de una película de superhéroes y es verdad, lo es. Es cierto que los enemigos da un poco igual, pero ¿qué más da? Claro. Teniendo todos estos personajes juntos, pegándose, todas las cosas que pasan de fondo, es verdad que es una splash page. De estas como la que hicieron en Ultimate, una splash page de 8 páginas por lo menos. Sí, es una cosa, si están pasando cosas todo el rato, es increíble, es un éxtasis total. Sí, además, resume muy bien lo que significan los superhéroes, porque tienes a el Capitán América derrotado, con el escudo hecho pedazos, el tío se levanta, ves todo lo que tiene delante y está dispuesto a luchar aún así. Y va a dar su vida solo por defendernos. Y de repente aparecen los refuerzos y es que se te pone la sonrisa más grande del mundo en la cara. Es lo que significan los superhéroes, esperanza. Aparecen y es que ese hombre que iba a luchar por nosotros o por el mundo en el que vive, no está solo, están todos ahí con él. Y además gente que tenía muchas ganas de volver a ver, porque la última vez que los viste fue traumático. Y esa escena, y le añades el... Para ser más molón todavía, le añades el martillo de Thor. Que empieza a decir, Vengadores, lo coge y ya dice, reuníos. Y ahí fue en la primera sesión a la que fuimos, Sebas, donde estuvo la gente aplaudiendo como 2 minutos. Mientras sonaba, loca claro. Perdía. Yo, vamos, faltó muy poco por levantarme y gritar, pero vamos... No sé si grité, o sea, yo solo me recuerdo haces con los brazos al aire. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! Sí, sí, sí, sí. ¡Qué puta locura es esta! Ojo, para que veáis, aplaudieron hasta aquí, en el País Vasco. Que la gente es súper sosa cuando va al final. Y se sientan, se quedan clavados, se acaba la película y todo el mundo se va a su casa y nadie dice nada. Aplaudieron hasta aquí, imaginaos. Me hizo mucha gracia porque leí el otro día en Twitter al típico listo diciendo... Bueno, en mi sala aplaudimos los 4-5 que pillamos ese gesto, ese guiño al cómic de Vengadores Reunidos, como vamos a ver tonto los huevos. Es un momento tan épico que, claro. Primero, aunque no sepas que Vengadores Reunidos es de los cómics, aplaudes porque es espectacular, porque salen todos por primera vez juntos y el martillo de Thor en las manos del Capitán América, sí. Pues aplaudes, pero aunque no hayas visto ninguna otra película de Vengadores, joder, que es la épica hecha plano. Sí. No, somos 4 o 5 que conocíamos los cómics. Vete a la mierda. Claro, yo conocía a el perro de Bart, es que nadie. Exacto. Además, con la música a todo trapo, que por cierto, la banda sonora de esta película, yo como la he visto 3 veces, me he fijado, está chulísima, o sea, cómo hay las escenas. Sí. Es espectacular, un nivel nunca visto antes tampoco en el universo Marvel, la verdad. Y cuando recurren al tema de los Vengadores, es que es en todas dan ganas de aplaudir. Bueno, pero siendo sinceros, la primera vez que aplaudieron en mi cine fue cuando cogió el martillo el Capi, pero la primera vez. Que también es otro momentazo que yo ya dije, vale, ya me ha valido la pena ver esta película. O sea, es increíble. Y además se marca ahí como 3 o 4 combos, ¿no? Cuando coge el martillo. Sí, sí. ¡Combo breaker! Sí, sí. ¡Combo! Es genial. Es tremendo, sí. Y a mí... Y luego además, sí, que a mí, para que veáis, yo tenía la teoría, que no se ha cumplido, porque llega de eso, y ya eyaculamos todos en el cine a la vez, que era que Thanos se conseguía traer a todos los malos de las otras películas. Que bueno, bueno, o al final... Sido. Sobre todo por tú imagínate al buitre ahí, ¿no? Bueno, pues yo cago aquí. Pues nada, aquí andamos. No, que por cierto, Thanos no conoce a esa gente y... O sea, ¿qué mierda de teoría es esa? Y por cierto, esta semana llevaba sonando otra teoría buenísima, que es que van a hacer una película de los Thunderbolts con los malos que siguen vivos por ahí. Sí, sí. ¿Vale? Y me pero es que... Esa teoría viene de la cuenta de Twitter que en diciembre spoileó Vengadores Endgame. ¿No sabéis esto? Que una cuenta que la contó... Hay una cuenta que va contando todo. Como de alguien infiltrado que debe de estar... Sí, pero dando datos, pero con bastante veracidad. Es la de los Thunderbolts. Puso en diciembre... Esto es lo que voy a decir. Que puso en diciembre del año pasado. Se muere, tal. Viajan en el tiempo. Thanos se muere a los 10 minutos. Puso ahí como 4 o 5 cosas que son tal cual. Y luego ha puesto lo de los Thunderbolts, que a mí me parece poco más difícil que sea realidad, pero bueno. Ha puesto lo de los Thunderbolts planteada como trilogía y serie de televisión de Miss Marvel. Que eso sí lo veo más película, porque igual Miss Marvel y Capitana Marvel puede confundir a la gente un poco. Uh-huh. Pero y eso sí lo veo. Y está poniendo cosas sobre el universo... Diciendo, sobre todo, tranquilos, que está todo controlado y la cuarta fase os va a dejar picuetos a todos. Thunderbolts se me queda cojo solo ese tweet porque dice lo de que ya tienen planeado trilogía. Porque eso me parece raro, el trabajo que llevan de sacamos algo y si gusta, sacamos más. Y lo que hemos hablado antes. Y luego también, hombre, además... sí, lo de planear trilogía siempre la tienen planeada. Lo único que, así luego tienen que cambiar la mitad de las cosas es otra cosa. También tenían planeada la película de lo inhumano y al final se fue a tomar por culo. Ya, además, que luego también el tema de los Thunderbolts, además, ¿qué encarnación va a ser? Porque por un lado ha sido, al principio eran villanos que se hacían pasar por héroes ante un vacío de poder, que eso me puede llegar a cuadrar, pero luego más adelante fueron villanos trabajando para el gobierno, es decir, copiar el digamos, el concepto, comillas, de Escuadrón Suicida. Claro. Y luego eran villanos siendo operaciones encubiertas de los propios villanos. Entonces es que realmente no sé. Hombre, por cuál... Tiene sentido que hicieran villanos encubiertos, o sea, villanos haciendo de héroes durante la época en la que los Vengadores se fueron a tomar por culo. Y los héroes los cuatro fantásticos aparecieron después de lo de Onslaught. Pero claro, igual en vez de los Thunderbolts hacen los Dark Avengers y simplemente son los Thunderbolts con un nombre que llame más. Pero que si yo sí veo eso de ahora que no están los Vengadores, necesitamos un nuevo grupo y al gobierno, que siempre se le ocurren malas ideas, se le ha ocurrido juntar a un grupo de malos para hacerlo. Puede ser. Pero ¿quién pones exactamente? O sea, ¿quién? Que la gracia era que, ah, y es sorpresa, es Mengani, es el escarabajo, ah, es Piedra Lunar, es... El barón Zemo sigue vivo en el universo sí, Marvel. O sea, claro. Era el rumor loco decía que eran Barón Zemo, Fantasma, Abominación... Y alguno más, por ahí, como más habían dicho. El problema... Fantasma se hace buena. Claro. Claro, pero bueno, puede ser buena y trabajar para el gobierno, bueno, ¿no? Sí, por ese lado, sí, puede ser como sí, que además en los Thunderbolts siempre había una división, siempre había un momento que unos veían, colaba más el lado de ser un héroe, y otros que realmente no, que lo que les mola es ser un villano. Pero siempre ha habido los Thunderbolts. Y siempre eso, y un momento contra los Vengadores. Sí. Hombre, si lo hacen bien puede molar el hecho de llevarlo de llevar a personajes como Zemo, que es un personaje bastante chungo, y llevarlo a un punto en el que de verdad se replantee lo que las cosas. Llevar a un personaje chungo a ese punto, si de verdad lo hacen bien, puede ser una muy buena peli. Sí. problemillas que le veo yo al proyecto si fuera real. No sé si esos personajes, que en realidad son los enemigos, que son las sobras de otras películas, no los enemigos que a la gente le han gustado, rollo Killmonger, Ella... Claro. ¿Pueden sostener una película ellos, en serio? Y luego, el cliffhanger de los cómics nunca se podrá dar en la gran pantalla porque no puedes sacar una peli sin anunciar quiénes son los actores protagonistas. No pueden empezar la peli con un equipo de superhéroes desconocidos sin decir, a este lo interpreta tal, a este, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, me parece demasiado similar el concepto a Escuadrón Suicida en un momento en el que Escuadrón Suicida lo va a dirigir James Gunn y a lo mejor lo peta. Ay, sí, es verdad. Puede ser un fallo y puede parecer por primera vez que Marvel ande a rebufo de DC. DC, y... claro, exacto. Sí. Entonces, a menos que lo hagan de un tono totalmente distinto. Que no sería cachoteo, vamos, porque si pones a los malos de protagonistas, bueno, no sé. Pero vamos, viendo cómo va el universo Marvel, algo de cachondeo habría. Sí. No sé. Igual, por eso, cuando leí que todos los demás tweets que había hecho sí que se habían hecho realidad, pensé, bueno, pero luego lo pensé y dije, jo, ¿de Justin Hammer? Porque creo que salía Justin Hammer también. Sí, Justin Hammer, eso, de Justin Hammer. Sí, Justin Hammer... Una copia muy obvia de Steve de Bill Gates. Sí, sacando una película con esos protagonistas. Claro, si me dices, vamos a resucitar a Killmonger, vamos a poner a Ella. O sea, claro, los malos que a la peña... Loki de líder. Loki, claro. No sé, sí. No sé. Pero bueno, es que ahora todos son rumores, porque como no quieren decir ni una palabra del futuro, pues... Claro. En fin. Es lógico. Y volviendo a lo que es la batalla final, y la verdad es que bueno, tiene grandísimos momentos, sobre todo este tan criticado que, ay, a la gente pues les ha roto su orgullo, no sé qué, que es el momento en el que aparece Fuerza V, amigos. A mí me parece espectacular, sobre todo porque... Es su momento, dice la agencia criticando que sale Capitana Marvel y dice, lo hará sola, no, tiene ayuda, tal. ¿Y por qué tiene ayuda a la Capitana Marvel? ¿Y por qué? Mini, tonterías. Es un plano que, siendo innecesario, como la mitad de los de esta película, para que vamos a negar, es... O sea, vamos a ver, ¿no son necesarios? Sí. Pues no, pero tampoco es necesario el Capitán América con el martillo de Thor. Mola que te cagas. Y yo cuando salió Fuerza V dije, me parece espectacular. Ahora... Que igual no somos tres pollas los que tenemos que hablar de esto, pues igual también. Que también escucho a chicas muy críticas con esto, dicen, muy bonito, pero que necesitábamos era más representación femenina en la película. Es verdad, no hay mucha representación femenina, pero yo me lo he querido tomar como un intento de decir, estamos en ello, estamos trabajando en ello, tenemos un montón de personajes femeninos potentes y vamos a hacer algo con ellos en el futuro. De momento son amigas. Vamos a ver qué sale de aquí. Yo me lo quiero tomar como eso. La gente lo critica porque la gente, yo qué sé, tiene muchísimo miedo de que su polla se meta para adentro o algo. O sea, sí. Ay, Dios mío, mujeres juntas, imagínate. Yo creo que ay, la agenda, el hecho de que digan agenda, que no es necesario, lo hace muy necesario. O sea, con cualquier escena molona, porque esta película tiene muchísimas escenas molonas con los personajes, con la Trinidad, cuando va a luchar contra Thanos, tiene escenas molonas que nadie se replantea en ningún segundo de, ay, esto así no queda bien, o en la propia batalla multitudinaria, pero, ay, el momento, ay, las mujeres, ay, el feminismo, ay, las feminazis, que me ofenden, que me levanto del cine, mujer, no, a fregar. La mujer a fregar. Es que hace falta. O sea, no, necesitamos. El mundo no es el mundo bonito de la calle de la piruleta en el que el machismo no existe, en el que la mujer es todo bien. No, porque si no, esta escena la gente le hubiera dicho, está bien, y punto. O no le hubiera llamado la atención. Pero no, nos llama la atención y nos mola precisamente por eso. Porque es puto necesaria. Pero es la misma gente la que se queja, es la misma gente que dice lo de, ah, Capitana Marvel, es que qué necesidad había de que el ser más poderoso de la galaxia sea una mujer. Pero bueno, pero qué te pasa en la puta cabeza, y que dice, y que critican en plan de no, porque es que fíjate, es muy chula. Y bueno, y Iron Man, ¿qué es? Claro, o sea, es verdad, o sea, ponemos a Iron Man, que es un tío, mujeriego, no sé, que flipa, no sé, a nosotros nos encanta. ¿Intentan hacer lo mismo con Capitán Marvel? No, demasiado, ya está aquí, vale, ya, por favor. Claro, pero porque es que imagínate su masculinidad, ¿sabes? Se está rompiendo por los cuatro costados porque, mira, es una mujer, por favor. Yo te digo que ojalá, de verdad, hubiese sido la capitana, o sea, ojalá la capitana Marvel hubiese solucionado el entuerto arrancándole el rabo a Thanos, de verdad. Y hubiese acabado la película directamente. Bueno, hombre, a mí me hubiera encantado. Sí. Hombre, se comprende que no le den tanto protagonismo al estar centrada en los principales, digamos, claro, de la primera, pero bueno, que lo que sale está genial. Y a ver, yo por un lado entiendo a los que protestan, porque claro, no están acostumbrados a ver mujeres, pues claro, ver a un montón en una gran pantalla caminando hacia ti, pues claro, hombre, claro, sí, no se les acerca, ni mucho menos más de una, pues entonces, claro, como ha dicho Randy, obviamente puede parecer forzado, todas las cosas en las películas son forzadas porque en la realidad nadie escribe las cosas, pero bueno, y no había otro momento más indicado que en la batalla donde están pasando todos los momentos épicos, que son todos fanservice, seguramente, que para hacer eso. Y a mí sí que me gustó y me vine arriba yo también. Y entonces entiendo que a cierta parte del público le gustaría mucho más. Y de hecho, no nos quejamos cuando son planos de todo hombres, la típica, ¿no? Lo típico que se dice. Es. Pero es que además, a mí me parecen mucho más interesantes los personajes que salían en el plano de todo chicas que si hubiera uno de personajes hombres. Eso también tiene mérito. Me parece que están todas bastante... que tienen mucho por delante esos personajes. Además, una de las cosas que ha hecho Marvel bien últimamente es los personajes femeninos, porque durante mucho tiempo era en plan de... eso era un festival de salchichas, no, salvo Viagra no había nada. Y poco a poco han ido sacando, lo que te digo, en Pantera Negra, al menos mi timeline de Twitter, que es que no es el centro del mundo ni nada, pocos hablaban de Pantera Negra, la mayoría hablaban de Okoye. Y lo claro. Que mola Okoye. La película, yo para mí era la película más feminista que ha tenido Marvel, porque sí. Prácticamente Pantera sí. Negra, soso, mal, regular. Pero todas las mujeres que tenía alrededor era como todo bien, todo para mí, vosotras, las protagonistas. Hombre, la más feminista es Capitana Marvel, creo yo. Sí. Lo único que tendría que haberse atrevido a Capitana Marvel es a hacer al personaje claramente, como es, que yo creo es claramente, por lo menos bisexual como poco. Porque, y por Dios, que en la segunda película claro. Se lía con una tía, por Dios. Pero es que está clarísimo, y lo mismo que Valkyria, pero Valkyria dicho que lo es. Vale, está guay que lo sea, pero haced algo con ello. Si vamos a apostar por la Marvel inclusiva, que me parece a tope, a mí, yo lo he dicho en este programa, he dicho alguna vez, esa etapa que tuvo Marvel de 4 o 5 años de ir a tope con la inclusividad, a mí me pareció genial. Si vais a apostar por ello en las pelis, que parece que es que el Capitán América ahora es negro, porque ojalá hagan Fuerza V, porque va a empezar a meter personajes LGTB, joder, pero vamos a tope con esto. Si seguro que se pueden salir cosas buenísimas de aquí. No hagan caso a los cuatro que gritan, porque ya veis lo bien que le salió el boicot a Capitán Marvel. Sí, y además, en el caso que el problema fuera China, que en China no puede, pues recorta esa escena donde sale que le pega un morreo a alguien de su mismo sexo. Claro, ya está, ninguna referencia a su orientación sexual. Venga, puede ser la peli en China. Ya está, no hay mariconismo ninguno. Pero en el resto de de países un poquito evolucionado, sí, sácalo, pero llévalo para adelante. No me digas, que sale el guionista diciendo en una entrevista, sí que sí es bisexual, pero esa escena no la filmamos, o no sé qué. Hacerse... No me sea J.K. Rowling. Exacto, eso iba a decir, hacerse un J.K. Sí. Hombre, en el caso de Carol, yo creo que también estaba bien que en una película no hubiera relaciones de amor y fuera una relación de amistad fuerte, ¿eh? Lo digo porque todo el mundo está asociando a que estaba enrollada con la otra, Capitana Marvel, y bueno, también está bien que en alguna película se hable de la amistad como... Sí. Yo creo que es las ganas que tenemos de ver un personaje LGTB claro en una película de este estilo. Yo creo que... es normal. En Joven Vengadores está huevo y es la mejor hija LGTB que ha tenido el universo Marvel para mí. O sea, sí. Te lo compro. Y bueno, los Eternos, todos los rumores apuntan a que Hércules va a ser el prota, claro. Y Hércules viene de Grecia, y en Grecia... No, Hércules le tira todo. Hombre, yo espero que sea bi. Yo a Hércules lo veo bi a tope. Hércules es bi en los cómics, por lo menos. Sí. Y Hércules le tira todo, pero además sin distinción. Es maravilloso, Hércules, me encanta. Por eso, a ver si es que de verdad estas cosas me superan, porque es que llevamos Doctor Who, esta serie inglesa que ve un montón de friki, entre nosotros que no contamos. Hay referencias a la polisexualidad, pansexualidad, bisexualidad, lo que sea. Y no pasa nada, todo bien, todo guay, todo perfecto, todo bonito. Y llevamos 10 años con las películas Marvel y Y en fin. Porque son, no, porque son americanos, se atreven menos con estas cosas y tiene, yo creo que tiene un poco de miedo a que los más rancios se quejen en redes sociales, pero es que ni las redes sociales son el mundo, ni los rancios son los que deciden tu película. Y lo que te digo, la prueba es la puta Capitana Marvel. Una mujer, nadie va a verla porque está vetando periodistas blancos. Todo mentira. Está vetando a los periodistas que sean hombres blancos. Mentira absoluta, pero bueno. Vamos a hacerle boicot. ¿En qué quedó el boicot? En una de las películas más taquilleras de Marvel. ¡Anda la mierda! Y bueno, y ya pues lo que es la batalla final, pues obviamente vemos que el bueno de Tony Stark pues salva el día con su nuevo guantelete del infinito, pues consigue derrotar a Thanos, él chasquea los dedos y acaba con todo. Sí, pocas muertes más épicas puede haber, ¿no? Que morirte sí, como un genocida. El asesino de toda la raza Chitauri. El tío. Tierra. Como Pinochet se murió de Iron Man. Tierra ese título. Yo soy Iron Man. Es sencillamente. Ay, por Dios. La sí, otra línea que no estaba en el guión. Y al final la metieron y muy chulo. Y de hecho me encanta que cuando se esté muriendo la primera persona que vaya a verle no sea Pepper, sea Peter, que vaya a decirle en plan de cerrando el círculo también del no me siento bien, señor Stark, de sí. Joder, que se nota que hay una relación que supongo que la explorarán en Spider-Man 2, que Peter está tiene que estar jodidísimo por la muerte de Tony, pero claro, sí, porque sí, es como su padre. Va a ser su tío Ben. Exacto. Es verdad, sí, claro, es su tío Ben. Solo que este no ha muerto culpa suya, pero él lo va a sentir como tal. Y no sé, es como muy duro. Luego sí, va Pepper, lo siento mucho, no sé qué tal, pero Pepper me importa menos en esta relación con Tony de lo que me importa Peter. Es como esa relación, o sea, que en dos películas la han hecho ya, pero es que está muy bien hecha. Sí, o sea, ahora... para hacer una relación bonita tampoco hace falta gran cosa. Ahí tenemos... Que sea natural. Sí, tenemos a la Bruja Escarlata y a Visión, que ¿en qué se basa su relación? En una escena en Civil War y en otra escena en Infinity War. Y ya tú estás enamorado de ellos. ¡Ay, qué bonitas son! Los quiero mucho y quiero que estén juntos y que todo bien con ellos. Y claro, no he visto casi nada de ellos. Y luego está la antirrelación, que era la de el Anakin Skywalker y la princesa Padme. Sí. Uf, bueno, que yo, madre mía. No hablemos de esa trilogía, por Dios, nunca, jamás. Claro, ahora... La antitrilogía. Sí. Ahora todos los que se quejaban de que saliera Iron Man en la película de Spider-Man y de que Spider-Man dependiera tanto de Iron Man, sin eso no hubieran funcionado también los dos momentitos que tenemos, uno al final de Infinity War y otro que tenemos aquí al final de esta película. Pero es que, bueno, toda la escena de la muerte es modélica, porque en realidad cuando da el chasquido, no sé si os pasó a vosotros, a mí se me olvidó que se iba a morir por hacerlo. Porque simplemente estaba tan metido en la batalla que y luego pasan a mostrarte cómo va desvaneciéndose todo el ejército y te olvidas un poco de todo lo que ha puesto en juego para ganar. Pero luego... Yo sí. ¿Ah, sí? Yo vamos, en cuanto... Es que yo, aparte de que... luego lo comentaremos, pero estaba en mi rueda de la moche, yo lo sabía... En cuanto el doctor le hace la señal, digo, uy, ya está. Aquí se acaba el momento, todo. Sí, el único... Aquí se acaba todo. Sí. Yo es que... si te cuento lo que pasa, no va a pasar. A mí me lo contaron por Twitter. Es verdad. Entonces, en el momento que pasa, digo, bueno, pues hasta luego, Mari Carmen. Pero lloré, pese a todo, lloré sí, sí. Muchísimo. Sí, no. Un amigo mío del cine pegándose una llorera tremenda. O sea, sí, de hecho polvo. Hay un momento... Hay un momento en mi cine en el que solo se escuchaba gente hipando. O sea, sí. cuando estás y todo. Pero se oía lágrimas y hipos por todos lados. Y a una chica que me hizo diciendo muy bajito. ¡No! Oh. Y yo, ¡ay! Me rompe el corazón. En mi cine igual, la segunda vez que. Sobre todo me acuerdo la segunda vez que la vi, que había menos gente y que no. La gente no se puso tan loca como la primera. Se escuchaba perfectamente que había un crío al lado, un poco más adelante, que se estaba pegando una panza por Tony Stark. Pero que es normal. Yo lloré por dos cosas, por llanto de tristeza y por emoción, que pocas veces me pasa esto de que lloras por estar emocionado por algo. Pero hay dos o tres momentos cuando el Capitán América coge el martillo y dice los Vengadores reunidos que yo lloré un poquito, sí. Pero lloré es que no me puedo creer esto que estoy viendo, sí, sí. Es como la culminación de un sueño fan, que me lo dices claro, sí, a... Sí, sí, totalmente, como, sí, sí. Nos sí. Lo dicen a cualquiera de nosotros hace 12 años, imagínate, van a hacer Marvel y va a terminar en esto, y dices... ¡Ah! O sea, no, sí, no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? ¿Qué me estás contando? Sí, lo de todo es que está genial por eso, porque eso. Ya él se queda como, bueno, catatónico, ¿no? Se queda ahí en el suelo, ahí. Y entonces tú sufres por las reacciones de los demás. Es que está súper bien hecho. O sea, yo no lo había hace muy poco. Y ya en el momento que se le apaga la placa del pecho y tal, yo ahí es cuando ya empecé, ya se me caían solo las lágrimas. Ajá. Pero es que luego te meten el discurso de Robert Downey Jr. con un montón de referencias que rompen un poco la cuarta pared diciéndote, mira el universo que hemos montado. Nos lo llegan a ir de 8 años o 10. Sí, es verdad. Y tú ahí, madre mía. Y luego ya despidiéndose de la cría, añadiendo eso de te quiero 3000, que por lo visto le dice Robert Downey Jr. a sus hijos. O sea, ya... Le dice Robert a sus hijos. El padre de los hijos. Qué bonito. Que te quiero 3000 la primera vez que sale. Yo, que soy una persona de corazón frío, dije, va, esto no me llega, ¿eh? Y luego cuando se lo dice al final, digo, se me ha llegado, joder, que se me ha llegado, del todo, qué maravilla, qué y bien luego, construido, qué Aguanta sin emocionarte el paseillo por todos los personajes del universo Marvel llorando héroe que ha hecho que existan, o sea... Que por cierto, hay un personaje ahí que mucha gente me preguntó quién cojones era. Eso es, te voy a decir yo ahora, sí. Que, a ver, ya, explica, bueno, Sebas, explícanos a ver quién es ese hombre. Es Kang el Conquistador, el viajero del tiempo que... No, ojalá, era, o sea, yo en cuanto lo vi dije, Dios mío, es Kang, que sé quién es Kang, seguro, han puesto ahí un huevo de... No, que va, menos pajas mentales, que nos hacemos muchas, ¿eh? Nos hacemos muchas los frikis, madre mía. No, en realidad es sencillo, es el crío de A3, y ya está. Está muy mayor el pavo, o sea, ha crecido a pegar un estirón. Bueno, claro, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 años, claro. Ahí Iron Man 3... Bueno, si no hubo chasquido, todavía más. O sea, si no murió con el chasquido, para él todavía más. Es cierto, o sea que... para él son 5 más todavía. Claro. Y ya está. No falta nadie. Y acá... ya que no van y hacen del jovencito Iron Man. A saber. Sí, yo creo que simplemente es un guiño que por lo que hemos dicho en todas las películas. Y acaban en Nifu, que también tiene mucho significado, porque es el que empezó también junto a Iron Man todo. O sea que es que no se le puede sacar una pega, o sea, qué muerte. Han dicho que cuando se lo contaron a Robert Downey Jr. tuvo como sentimientos encontrados, porque me imagino que pensaba, viejo, toda la pasta que puedo perder, ya si no salgo más, pero es que es perfecta, esa escena es perfecta. Y yo es que estaba muy convencido, al contrario que vosotros, de que no se iban a cargar a nadie de los tres principales, que al final solo se cargan a uno, pero bueno. Y claro. Entonces, guau, fue... Y además se cargan al que más conexión emocional tienes, simplemente porque lo has visto más. Claro. Pues sí. Y bueno, pues ya... y claro, una última escena por comentar, antes de leer los comentarios, que en el que, bueno, vemos que van a enviar al pasado al Capitán América para que vuelva a restaurar las gemas y no haya más líneas divergentes, y vemos que no vuelve. Y en ese momento, pues vemos a un Capitán América muy mayor, en el que, digamos, le entrega su manto, digamos, su legado al halcón. En la serie de Disney Plus ya no se llamará El Halcón y el Soldado de Invierno, ¿no? Se llamará El Capitán América y el Soldado de Invierno, digo yo, no lo sé. O no, porque probablemente la serie trate de cómo él toma el manto, o sea, no sea directamente... Aparezco con el traje y el escudo ya... Y yo ya soy el nuevo Capi. Yo creo que será nos contarán ese proceso, digo yo. Claro, que es posible que sea de él intentando aprender a ser Capitán América. Puede ser una serie muy interesante. De hecho, los cómics de Sam Wilson, Capitán América, sí, están muy buenísimos. Bien, hombre. Son buenísimos. Me gustaría que estuvieran un poco por ahí. Y ojalá eso sea parte del futuro. Eso va a ser parte del futuro cercano. La gente está diciendo, ¿y por qué no es el Soldado de Invierno Capitán América? Pues porque es Sam Wilson, ¿sabes? No tiene más movida. Y... Pues porque el Soldado de Invierno es un asesino buscado por Estados Unidos. Sí, no, es que es por, no, por, o sea... ¿por qué no lo es? Pues porque no lo es, porque lo es el otro, punto, ¿sabes? En fin, y eso, la verdad es que me parece un final dignísimo para Capitán América, y el lo de pasar el manto es precioso. Pues sí. Y bueno, y vemos ya pues ese final, ese último baile que pudo tener el Capitán América con Peggy. Qué bonito. Y ahí acaba la película y te vas a tu casa con una sonrisa oreja a oreja. Bueno, y si te quedas a ver cuando despiden a los actores, a los seis principales. En mi cine, cuando salió Robert, se vino la gente arriba un montón. Totalmente. Pues sí. Ajá. Vale, y ya para acabar, pues vamos a acordaros que en el último programa hicimos una rueda de la moche, ¿vale? And the winner is... ¡Seba! Yo mismo. ¿Qué pusiste, Sebas, en tus predicciones? Porque, hombre, a ver, uno de los que primero puse fue War Machine, porque es negro. sí, ya está, no había más motivo, porque es negro. Otro que puse fue Thanos. Y, o sea, debería contarme doble porque lo matan dos veces. O sea, debería de ganar y por golear. ¿Sí? Y Jerry me llegó a decir, eso es trampa, claro que va a morir. Y digo, pues haberlo puesto tú. No dijiste, no, pero Thanos no. No lo dijiste. O sea, el segundo que puse fue Thanos. Se follará a Thanos. Porque alguno llega a escuchar de, no, seguro que lo dejan vivo. Tapa otra peli. No. Se lo follan en esta peli. Por dos partidas doble. Y otro que yo me... Que era el de la Trinidad, el que más me olía que iba a morir, era Iron Man, Tony Stark. ¿Eh? Porque uno de las primeras, de los primeros indicios era... bueno, aparte de que se le acababa el contrato, pero bueno, se le acababa a mucha gente. Digo, no creo que se los carguen a todos. Sería una puta mierda. Es el traje rojo y negro de Spider-Man, de la nueva película. Y yo, ¿a qué vendrá ese cambio? ¿A qué vendrá ese cambio? O sea, un traje así más oscuro, más, no sé, a que va a estar de luto. A que va a estar de luto porque se le va a morir el tito Tony. Padrete. No sé qué excusas explicar en la película, pero vamos, a mí sí me dicen que de verdad, que está, o sea, que lo diga. Que le diga, oh, has cambiado los colores, tal, está más oscuro, ya, tal. Es que estoy triste. Se me ha muerto el tito Tony. Bueno. Yo puse, ¿y tú qué habías puesto, Geray? Yo puse Nébula, un punto, porque se muere una Nébula. y luego puse Hulk, creía que iba a caer, medio punto, porque se le queda el brazo tonto. y luego puse una muy arriesgada, pero es porque yo creía que el giro del principio de la película iba a ser que Thanos se cargaba a la Capitana Marvel y la resucitaban al final. Uh-huh. Pero bueno, no, se la quitan de encima diciendo que está en la galaxia y tal. Eso sí, vale. Que era un fundamental, vaya tela. Sí, yo nada, yo pasa que fui a lo... obvio, yo puse Iron Man, o sea, un puntico, luego puse Thor, pues ahí me tordé, bueno, pensaba que se iban a inventar algo, como que se aparecía, una cosa así, y luego puse el Capitán América, pero bueno, no sé si, pues hombre, se me ha olvidado aquí un tiempo y estamos mayor, pero bueno, pues todo, pues, tuve poca visión ahí. Volaría rueda de la moche natural, ¿no? Rollo, no se han muerto en esta película, pero morirán en todos. Morirán de viejos, claro, Raúl muy dando la noticia de Astro muriéndose, a ver si se muere ya. Sí. Pues bueno, and the winner is Sebas, y ya va a elegir un tema que aquí en el futuro, pues próxima temporada, ya lo sufriremos el resto. Sí. Ya pensaré en algo. Por cierto, pega que le saco a la película y que me parece una estafa, es que no resuciten a Stan Lee también, joder. O sea, me parece fatal que no usen las gemas para eso también, pero bueno. Bueno, técnicamente sí, lo resucitan para su cameo, porque lleva buen tiempo. Muy bien, pues bueno, pues vamos a leer los comentarios que nos han dejado al principio. Nos han llegado varios mails, la verdad es que me alegro que la gente haya participado. Y bueno, vamos a leer, voy a leer yo los mails. Por aquí Jesús nos ha dejado un mail que... Hola, me ha parecido un digno punto y aparte de este ciclo de 20 películas. A partir de ahora vamos a ver otro universo Marvel con personajes que aún están activos. La Trinidad estará en primera línea. Esta película resume que ha hecho Marvel, con altibajos, pero con muchos más logros que fallos. La película en sí misma no tiene ningún pero por mi parte. Mezcla escenas intimistas y de dolor por la pérdida de él, por la pérdida, con la épica absoluta. Nada malo de ella. Me ha asombrado con la interpretación de los actores, sobre todo sorprendido Gwyneth Paltrow en la escena final con Iron Man. Lo dicho, un evento que en época de la Academia de Cine se llevaría 10 Oscars. Un abrazo, majos. No. No habría llevado Oscars nunca. Vamos, un poco de seriedad también en esto. Los Oscars son otro rollo, es mi único comentario. Pero a tope con... A tope. Aunque bueno, igual alguna nominación con lo que... como funcionó Pantera Negra el año pasado, pues igual. Pues puede ser, sí. Sí, pero a mejor pelino, ¿eh? O sea, no, claro. Esto no es el retorno del rey y por muchos motivos. Ya. Y bueno, por aquí Alex, un oyente que no lo conocíamos, nos dice por aquí, mi opinión sobre Vengadores, intentaré sin spoilers. La película podemos estar todos de acuerdo que ha satisfecho a cualquier fan de Marvel que ha seguido mínimamente la saga a lo largo de estos 10 años. Tiene sus momentos más pesados o densos, lo cual es normal sabiendo que estaban relatando su vida fuera de su trabajo como héroes. Y no se puede comparar con Infinity War, que era un momento detrás de otro. Sin embargo, esta película era la forma de Marvel de decir gracias por vernos, por seguirnos y darnos tanto a lo largo de los años. Esto es para los fans, para vosotros. Y eso es la auténtica experiencia. Emocionarse, reír, llorar, aplaudir, incluso vitorear cuando por fin se escucha el tan ansiado Vengadores. No he vivido algo así con ninguna otra película y me alegro de haber estado hoy para vivirlo. ¿Eh? Muy bien. Y por aquí Sandra nos ha escrito un mail que pone: Endgame ha sido un auténtico peliculón para el que no estaba preparada. Un precioso homenaje a todo el universo Marvel con el que me he tirado las 3 horas llorando. La desaparición de la familia de Clint, el reencuentro de Scott con Casey, el sacrificio de la vida negra pelándose con su mejor amigo para poder morir, la muerte de Tony Stark. También tiene escenas épicas como básicamente todas en las que sale la Capitana Marvel, el momento Gil's Power, el Capitán Journey en mano, el Vengador de Unidos, toda la batalla final. Cierto es que algunas bromas me parecían forzadas. Y ver a Thor con barriga cervecera insultando a niños ratas en el Fortnite me descolocó un poco. Aún así, Thor le bosque y me hizo gracia. Pero sin duda, lo mejor de todo fue la despedida del Capi. Jamás he llorado tanto con una escena, aunque estoy alegre de que Steve haya tenido un final feliz con la mujer que amaba. Además, ahora puedo tirarme 10 años restregándole el Sandra was right a la gente que me llevaba loca por mi teoría del Capi octogenario, que así pudo bailar con Peggy y casarse con ella. Hola. Lo dicho, una película que tiene todo. Epicidad, acción, humor, romance y drama. 11 de 10. Un abrazo, soy los Vengadores del podcasting. ¡Toma! Yo soy el Thor Lebowski, seguro. Yo por irme, entonces. No, vale, vamos a Facebook, entonces. Vamos a Facebook. Vale, en Facebook, muchas gracias porque hemos recibido muchos comentarios. De hecho, igual los más largos los voy como resumiendo. Sí, pero bueno. En primer lugar, José Luis Manzanera nos dice: le sobra hora y media, no es tanto, ¿vale? No. Juan Melenchón Ramírez nos dice: una película emocionante y espectacular donde las haya. El mero hecho de coordinar a todos estos personajes ya fue un desafío en Vengadores 3, de aquí lo han sabido continuar de un modo magistral. Todos aportan algo, salvo la Capitana Marvel, cuya inclusión tiene un significado muy alejado al de una historia bien escrita o siquiera interesante. De modo que un argumento que gira en torno a tratar de encontrar una solución para un problema inevitable se convierte en una odisea muy difícil de superar. Pone un broche de oro a la más que se ha fraguado durante 20 películas, de un modo que la historia del cine difícilmente igualará. El cariño en el legado, vertido en el legado de los personajes, emociona, los efectos especiales deslumbran, el talento artístico se palpa en cada secuencia, todo con secundarios de lujo como Gwyneth Paltrow o Anthony Mackie. Y el sentimiento general a la hora de ver caer el telón no queda empañado por desagradables decisiones de los productores, como los cascos cibernéticos que menos identidad de cabezas protegen de la historia, todo lo que haya podido venir de Thor 3 o de Capitana Marvel. Creo que se nota que películas no le han gustado. El único punto negativo, la escasa probabilidad de poder ver algo parecido en los próximos años. Vale, Samuel Montalvo dice: impresionante, divertida, épica, dramática, cierre perfecto. Fue un placer seguir a estos personajes durante 11 años y 22 películas. Genial de principio a fin. Aplaudí en varios momentos y no me levanté por respeto. Los guiños a los cómics son varios. Me encantó, por ejemplo, la frase del Capi Vengadores Reunidos, que yo deseaba oírla con muchas ganas. En mi cine solo aplaudimos unos pocos que conocemos su contexto. Vamos, flipé. ¿Vale? Maravilla Sánchez López nos dice: personalmente me gustó mucho, aunque otras de los Vengadores me han gustado más. Eso sí, no podré perdonarles nunca a Capitán Thor lo más sagrado que tenía, los abdominales. David Rubio: no me lo he pasado tan bien en un cine en mi vida. El Capi se lleva toda la épica cuando coge el martillo y dice el Vengador Reunidos. Tony Stark se lleva la emoción desde que vuelve a la Tierra, ve a su padre, la relación con su hija, la despedida con el Te Quiero 3000. Aunque creo que es la voz de Mickey hablando de los 3.000 millones de recaudación que van a hacer. Luego, así rápido, el equipo de mujeres Marvel, Peter Parker, la reentrada en la tierra de Carol Danvers, la evolución de Nebula, todo genial. FJ Alfonso nos dice: yo no la he visto, pero me ha gustado. Y Sala Rosa: un punto y seguido perfecto. Acompañar a estos personajes durante tanto tiempo hace que todo te toque la patata en esta película. Lloras, ríes, aplaudes y sufres. Y dice Paco López Molina también que perfecta de principio a fin. Luego, Sebas ha hecho otra publicación que también le han comentado cosas. Uh-huh. Bastante largas, así que aquí sí que voy a ir a piñón resumiendo. Sí. Carlos Díaz Maroto dice que tirando afloja, tras el clima de la apabullante, esto pierde fuerza y tira por la vía fácil, decepcionante. Ahí, Carlos, no estoy de acuerdo. Estamos un poco en desacuerdo, pero bueno, ya hemos hablado sobre ello. Va a pasar. Enrique uh-huh. González Cabrera, le ha parecido increíble. Fanservice, total, me esperaba. El momento que le ha emocionado más en todas estas 22 películas es ese momento del Capi. Y a la segunda vez le gustó todavía más. Ismael Segovia Montero dice que el cine estaba lleno de expectación y de aplausos y de vítores, como si estuviera en un estadio de fútbol. Son tres películas con The Leftovers, Regreso al Futuro, Retorno del Rey, el cómic Siempre Vengadores, que no hemos hablado de que ha tenido mucha influencia en esta película, creo yo. Y bueno, le sale bien, homenajes, fanservice, evolucionó Seis Vengadores, que puede ser polémica, pero es valiente. Y momentos en la última hora de película que se quedarán grabados a fuego en el cerebro. Gracias por todo, Marvel Studios. Miguel González dice que tiene casi 45 años y lleva desde los 6 o 7 leyendo. Nos cuenta todas las películas y los cómics que ha leído. Y dice que el año pasado ya los rusos y Marvel le dejaron con la boca abierta al ver cómo trasladaban los códigos del cómic a la gran pantalla. Y ahora lo han vuelto a hacer con Endgame, que es el broche de oro perfecto, a 11 años de Marvel. 3 horas que se pasan en un suspiro, que funcione también en todos sus momentos. ¿Y ahora qué? Pues ahora Marvel vuelve a arrancar la maquinaria y a trabajar de nuevo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que podrá hacer Marvel con personajes como los Cuatro Fantásticos o los Mutantes? Excelsior. Hilario Martínez Peñafiel dice que junto con la primera, la mejor, con bastante diferencia de la anterior. Plantea nuevas diatribas y escenarios. Hay un arranque lento, pero fracciona bien la acción. Luchas más realistas con menos CGI. Intención más cinematográfica y menos efectista, la trama se cierra impecablemente, pero es demasiado previsible, ¿eh? Y tiene mucho service y sponsor. Y para acabar, Antonio Cumacrona dice, para mi forma de ver, buena, pero hasta ahí. Imagino que se crean muchas expectativas en tanto tiempo. Todo muy bien, pero hay pequeñas cosas y cambios de tiempo que no me llegan. El de Capi, brutal. Cuando coge el martillo, brutal. Lo mejor, los últimos 40 minutos. Cuando la película se partió para poder hacerla mejor, las primeras 2 horas me dormí. La entrada de la capitana, una patata de las gordas. Thor Infinity, brutal. La capitana, un 6. Esperaba mucho más de ella. Podría seguir, pero en principio, eso. Bueno, uh-huh. Se ve que sí, que hay situaciones encontradas. Depende a veces de las películas que te gustaban antes y los personajes que te gustaban. Pues sí. Ya pero está. Vamos, que ha gustado mucho. Sí. Y que nos vamos. Uh-huh. Uh-huh. Amigos, pues ya hemos llegado al final después de pedazo de programa tan largo. La verdad es que no pensaba que no se iba a salir tan largo. ¿Sí? Pero bueno, ha estado muy bien. Sobre todo, pues agradecer a Rondi, que se ha animado a hablar con nosotros, ¿verdad, Rondi? Sí, sabéis que siempre que queráis, estoy ahí. Tendréis la Rondi señal y llego, y llego en muy poco tiempo. Sí. Voy a hacer spam de lo mío antes de marchar. Y dale. Tengo un libro, 101 datos estúpidos sobre cultura pop para la hora de ir al baño. Lo podéis comprar en heroesdepapel.com, en Amazon, en la FNAC, en cualquier lado. En Joker se agotó, me hizo mucha ilusión eso. ¿Onda? Y sí, se agotó en 2 días, además. Es un poquito, sí, yo lo encontré en la FNAC, que está justo al lado de Joker. FNAC también está, sí. Pues supongo que lo comprarían amigos o no amigos, o yo qué sé. Pero me hizo mucha ilusión que se agotara en algún lado. Y también tengo 2 podcasts, Temblad, muchachos, Temblad, sobre donde leemos libros de pesadillas y nos reímos mientras tanto. Vamos ya para el programa 100 dentro de poco. Y Tom Cruising, el programa donde vemos toda la filmografía de Tom Cruise cada 15 días y hablamos de las películas y nos reímos mucho. Y además, pues tengo un gato muy bonito y empiezo a hablar de mi vida ahora, ¿no? Una cosa súper rara ya. No tengo un ojo fijo, me podéis contratar, bla. Vamos. Muy bien. Pues bueno, como siempre ya sabéis que nos podéis escribir a dofrikisumurcianos@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, en Twitter o en Facebook, amigos. Y nada, si no tenéis nada, bueno, nada más que decir, sí, bueno, tenemos una cosa más que decir, que en 3 semanas tenemos un nuevo programa, ¿verdad, Geray? Sí, sí, sobre otro final. El final de Juego de Tronos, que a ver si lo vemos o lo intuimos, porque al paso que vamos, pero bueno, en 3 semanas hablaremos de él. Uh-huh. Pues sí, amigos, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Os queremos 3.000. Adiós. Adiós.